Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a ultrato. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Bienvenidos a Demasiado Tarde y bienvenidos en realidad al demo de Demasiado Tarde, a este programa cero, a esta demostración para el director de la radio, para el responsable del lugar donde llegue esta grabación. Un año más que te sigo teniendo en mi vida. Un año más que te encuentro. A mi izquierda, derecha. Richard Acosta, ¿cómo estás, Richard? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, noches, si te están escuchando de noche. Yo fui niño rico, adolescente pobre y hombre más pobre. Ahí va. No, pero fui niño rico, niño adinerado. A mí me llamaron niño Richard. Niño Richard, ¿en qué le sirvo? Ah, ¿tuviste hasta mucamo? Tuve mucama. ¡Qué grosso! Sí, me criaron mucamas, de hecho, a mí. ¿Y jugaban contigo? Sí, hola. Mi nombre es hola. Mi nombre es Alabama Albahaca. Bueno, ¿cómo andan? Muy buenas noches, Anito. ¿Cómo andas, Melito? Ay, genial. Yo me llamo Cosme Pereura. ¿Usted no me lavó la ropa la semana pasada? ¿Sabes que puedo decir un primo mío que tiene un lavadero? No, que hombre, este acá quiere llevar este paquete, no sé, pa Soriano. ¿Llegamos hasta allá nosotros? Ah, seguro, cerca. ¿Qué tan cerca? Como 70 kilómetros creo que pasa la carreta, ¿no? ¿Cómo le digo? Mi abuelo era sacerdocio. Y mi padre fue sacerdocio. Y yo soy acá haciendo lo mismo, ¿no? Cuido la capilla. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros de Demasiado Tarde, audientes de Demasiado Tarde. Mi nombre es Constantino Ovalado y nos encontramos en este momento en el lugar del hecho, ¿verdad? De la tragedia ocurrida el día sábado aquí en la ciudad de... en la localidad de Rosa. Y bueno, indudablemente, como Demasiado Tarde no se puede quedar con rumores, vinimos nosotros mismos, ¿verdad? A ver, por ojos propios, qué es lo que está ocurriendo. Quiero mandar un gran saludo a toda la gente del móvil que nos acompaña siempre. Buen día, amigo mío. Acá estamos por varias razones. Para hacerle compañía mientras le lavamos los calzones. Y qué misión tan noble. Esta empresa pretende robar una sonrisa, además de sacarle esa mancha rebelde. ¡El Espíritu Santo! Muchacha bonita. ¿Pero cómo está, compadre? Eso es muy cierto, mi amigo. Cuéntame, va, cuéntame, ¿a quién le dedicaremos nuestra audición de hoy? Tenemos aquí un... Falcone. Sí. Pues vamos, Falcone, tú eres italiano. Ma che sì. Ho capito. Ma, Rosita, tenemos una fantasia importante. Un año más que te sigo teniendo en mi mente. Un año más que te puedo mirar frente a frente. Un año más, uno más y parece mentira. Por más años que tenga la vida, siempre habrá entre tú y yo un año más. Les presento a Gerardo Caruso. Muy contento realmente. Hello. Buenas tardes. Aquí habla Jorge Malosetti. Lo que pasa es que somos muchos Malosetti. Somos como Pérez, pero del otro lado. Muy común. Tú no te imaginas cuánto. No, no. Hola, Gautito Gil, ¿pero qué estás haciendo? Vengo a tocar. ¿Vienes a tocar los botoncitos para ponerme la música a mí? Vengo a tocar los botones. Larga música. Emo. Como esta. Esta es mi canción. Mi canción favorita. ¿Esta es tu canción? Esta es mi canción. El campo grande y solo. El campo grande y solo. Viene llorando. Viene llorando. Solo. ¿Qué hace? Es mi canción favorita. Dios, Dios. A mi derecha tengo acá a mi amigo, compañero Gastón. ¿Cómo estás? Bien, también, muy contento como todos de estar acá y... ¡Aló, Dios! ¡Buena salvación para todos! Bienvenido una vez más desde ahorita mismo. Y hasta que yo solito lo decida, esto es... ¡Aló, Dios! ¿Qué pasó, don Cofre? Pasamos cerca de Soriano nosotros. Más o menos. Hola. Hola. Bueno. Hola, hola, sí. ¿Quién habla? ¿Todo bien? Yo quería hablar ahí con el programa de radio. Sí, con él sí. ¿Hablas? ¿Con cuál programa querías hablar? Con el de ahora ahí, de la radio. Demasiado tarde nos llamamos. ¿Cómo te llamás? ¿De qué barrio sos? ¿Eh? ¿De qué barrio sos y cómo te llamás? Yo, no, mirá, yo llamo por lo de otra cosa, ¿viste? Pero esta semana, bueno, tenemos de vuelta al experto. Al experto Jean Putón Philippe, ¿era tu nombre? No, Jean Philippe Putón era. Buenos días para todos. Mira, es que no, ninguno de esos es mi nombre, no es esos. Jean-Paul Putón. Jean-Paul Putón. Una vez más, en este programa, hablando bajito, para el programa de radio Demasiado Tarde. Mi nombre es José Lobigueran y hoy iniciamos una serie de programas especiales. Mamá, me ayudas a ir al baño. Me hago. Que me llamen el bala perdida. Que más da, que más da, que más da. Que te digan que soy flor de un día. Que más da, que más da, que más da. Un poco en Sebastián Martínez, que está también a mi derecha. Aprender a andar en bicicleta. ¿Qué bicicleta? Ni de BMX. Creo que fumé porro antes de andar en bicicleta. Es más, creo que pude andar en bicicleta porque estaba drogado. Pero me masturbé antes de andar en bicicleta. Qué gracioso, vos, pero pará. Tenemos, como siempre, a nuestra deliciosa, a nuestra hermosa Milagro Cruz. Buenas, buenas, buenas, buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Dios? ¿Cómo estás, Milagrito? Estoy que súper recontentísima, pero mira qué gauchito más lindo tenemos hoy. Me gustás. Buenas noches, Anito. ¿Cómo andas, Melito? Ay, genial, genial, genial. Estuve toda la semana esperando a ver. ¿Qué dice? ¿No se acuerda de mí? Sí, usted es Alcina. Alcina, exactamente. Alcina usted. Tuve vacaciones, me fui un poco del pueblo y volví. Pero escúcheme, dice. A mí, Lisa y llanamente por mi nombre, Conejo de Pascua. Vamos. ¿Por qué tú y la gente que me tiene encerrado me dice que no soy un conejo? Yo soy un conejo del día que nací. Tú eres conejo. El próximo segmento de Demasiado Tarde es presentado por Líneas Aéreas Ícaro, de Montevideo a España en un periquete. Cuando cae la noche, Un patrullero sale a recorrer las calles de Montevideo. Buenas noches, mi nombre es Oficial Benito y hoy se me ha ordenado patrullar la zona de Punta Carretas por... Es maravilloso ver cómo te cambian los hijos. De poner todas tus fichas para que salga buena persona, te encontrás con que no tiene muchas luces. Previendo un inminente ataque zombie, demasiado tarde le da algunos tips para no ser uno de los primeros devorados, como este paparulo. Hola, ¿con quién...? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, estamos comunicándonos con Roberto el Perro. Sí. Exactamente, te estoy presentando a nuestra audiencia. ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Bien, ¿todo bien por ahí? Todo tranquilo. Saludos, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Déjales que se muerdan la lengua. Ellos hablan y mientras nosotros nos amamos por un año más. Ellos hablan y mientras nosotros nos amamos por un año más. Pablo Nario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, acá, contento de estar acá hoy, preparando esta joyita. Joyita de verdad, ¿eh? ¿Y qué deja para Pablo Aguirre-Zabala? Aguirre-Zabala juega al salón. Sí, es verdad. ¿Pablo? ¿Aló? ¿Estás por ahí? ¿Qué tal? Sí, igual Aguirre-Zabala me han dicho más veces en mi vida que Aguirre-Zabala, así que... Cambiamos un poco el socio. Ya veo, ¿cómo anda? Hola. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Bien, veo que sí, igual en la misma línea más o menos. ¿Sabe que le pasa que el personal que estaba disponible era medio todo así? Yo me llamo Pocho. ¿Pocho? El Pocho. Pocho. Pochito está vestido de monaguillo. Sí. ¿Te manchaste el bus? ¿Te manchaste todo otra vez? Mira que no. te lavamos toda la semana pasada, mijo. Mentira. Sos una máquina de hacer guarangada, vos. ¿Tiene la bolita echando humo, Pochito? Sí, sí. Es el incienso. Bueno, buenas noches, sí, yo he montado un negocio de venta de carne humana, por nada. Bueno, yo no... Has visto la oportunidad y te has montado una carnicería de carne humana. Pues venga, lo primero que quiero decir es que aquí tenemos todos los papeles al día. Aquí está todo pago y nuestro negocio es legal. Hola. Hola, bienvenido a Demasiado Tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Sebastián habla? Sí, exactamente. Bien, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre sí. Es Agamenón. ¿Cómo? Mi nombre es Agamenón. Agamenón. Me encontré con el muchacho que hacía la propaganda de ¿A dónde vas, Martín? A tomar jugolín. Sí, me lo encontré con una pancarta. ¿Cómo lo reconoces? Bueno, ¿por qué? Me lo encontré con una pancarta frente al Ministerio de Trabajo. Un stand de publicidad. ¿Y saben quién estaba en ese stand de publicidad? Mando saludos el stand, ¿no? No. ¿Saben quién estaba en el stand de publicidad? Estaba ¿quién? La señora que aparece en las cajas de cigarrillos. ¿En cuáles cajas de cigarrillos? ¿Una rata? La señora... No, esa es una rata. La señora que estaba en la otra caja. Cuando lo conocí a Gonzalín, era un muchacho muy avezado. Ya con mirarlo a bogar, te dabas cuenta que era un zarpado. Más que te sigo teniendo en mi mente, un año más que te puedo mirar frente a frente. Con ustedes, el columnista de todo lo que puede ser columna, Héctor Astori Silva. Bienvenido, Héctor. La verdad que estoy, como se diría, muy halagado de todo lo que... De todas las mentiras. Bueno, un placer, primero que nada, estar acá en la columna. Lo sabemos. Lo saben. Bueno, esta columna surge por, digamos, un tema de justamente, ustedes mismos crearon el monstruo. Es que el tango se llama La Concha de la Lora. Qué bueno. Yo me llamo Rubén. ¿Y vos te sentís orgulloso de ser uruguayo? ¿Eh? Violador. ¿Cómo? No, o sea... Ah, orgulloso, un poco sí. Violadores, acá. Yo acá no me mueve nadie acá. Ayúdeme, oficial, por favor. ¡El señor me agarró! ¿Qué le pasa? ¡Usted! ¡El señor, por favor, por favor! ¡Cállate la boca, vos! ¡Es peligroso! ¡Cállate la boca, vos! ¿Qué? ¿No me entiendes, señor? ¿Que tiene un problema con la gente del labio de Ponino? ¡Cállate, no interrumpa más! A ¡Pichi! ¡Pichi mierda! ¡Deja escuchar lo que está hablando! Yo me llamo Fernandito y me pueden decir Federico, me pueden decir como quiera. Me llamo Fernandito, me dicen Fer, algunos amigos me dicen Ferchi o como le guste más decirme a mí. Él, yo me conté con él y me dijo que me iba a dar una figurita. Tranquilícese. Yo decía todo lo que él decía y me iba a dar una figurita. Tranquilícese, por favor. Ay, buenas noches, oficial. Ay, disculpe, pero yo no sé qué estoy diciendo. No, pero por favor, yo no te quiero tener nada que ver con la policía. No, no, por favor, no. Tranquilo, señor. Mi nombre es... Señor, no, señor. En todo caso, policía, por favor. Llévame a la estación. Espero te ver, vuelva a ver. Como cielo de verano. Como un trueno de tambor. La cara del burguista. Aunque pierda todos los partidos, aunque quede afuera del mundial, aunque el Pulpo Pol no lo prediga y Gorsi no nos deje en paz, aunque a la FIFA no le sirva, aunque cueste terminar con 10, aunque nos compliquen los recuerdos y que al Toto rompa el PPA, resistirá. Y es el toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná. Si tu plan era actuar, le erras. Si tu plan es molestar, bien ahí. Si tu plan es diseñar, a tu hermana la curras. Si tu plan era bailar, solo a Xuxa la engañas. Si tu plan es cantar, si realmente lo pensás, una cosa deberás empezar a afinar. Todos tenemos un plan, el tuyo es figurar, lo tuyo es un regalo, déjate de afanar. Este personaje pseudo comediante de la Telecata Plus es un flaco alto viejo que hace años no figura en el jet set. Critica a Tinelli, odia a los porteños y era el patrono de Plo. Dirigente teatro, obras de Neil Simon, aunque no es un gran actor. Es de Nevi, hizo de vieja travesti. Es de Nevi, y su hija es varonil. Es de Nevi. El pichi de Gepetto a Pinocho hace vivir. Y este con un martillo al grillo le pegó. Junto con su amigo prenden a fumar. Y le entran a todo terrible pedalín. Ya cansado de tanto hacer sufrir, el muñeco se ahorcó, final de las Von Trier. Hay un huevón en la TV. Son los mineros otra vez. Prefiero revolcarme en el barro, pero aunque sea estoy en pedo. Cantinero, me dejaste una cerveza y me robaste dinero. Primero, Calamaro se enojó porque a nadie se le mueve un pelo. Porteño, andate a cagar. Año más, uno más y parece mentira. Por más años que tenga la vida, siempre habrá entre tú y yo un año más. Y Luis DJ. Luis DJ nuestro sonidista. Luis DJ, porque hoy no tiene fecha, por eso puede escuchar. Claro, hoy no está tocando, no está pinchando los discos en vivo. ¿Se llama tocar lo que hace un DJ? Es lo que hace, tocar, sí. No, al menos acá no está tocando nada. Gran amigo de Recycle. Bueno, nuestro sonidista no pudo venir. Luis, le mandamos un saludo porque está complicado. Parece que atropelló un perro y se quedó muy, muy sentido. Es el cumpleaños. Y fue su cumpleaños ayer, así que le mandamos un saludo a Luis. Le mandamos un gracias a Verónica, que está en los controles. No me dijeron feliz día y estoy todo el día sirviéndoles. Es el día de la secretaria, es verdad. ¿Cómo hace un domingo? Es sábado hoy. Sábado. Sí, sí, sí. Bienvenido al servicio de confesionario automático de West Point. Bueno, la verdad, bueno, muchas gracias, acá estoy. Recuerde que lo queremos mucho. Sí, es lo que espero, es lo que espero. ¿Qué basta? Bueno, nombre puede ser Pablo, Pablito, o después otras cosas que me dicen, pero en realidad es Pablo. Bueno, en realidad, y el amor por la locución comenzó de muy pequeño, como un sueño, o tal vez un sueño, tal vez una ambición que tuve. El único programa que tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? Demasiado tarde, un programa sin pies ni cabeza, pero con mucho huevo y una buena pija. Nos amamos por un año más. Y ahora está escuchando Ceci como siempre. Está Diego 6 también. Diego de las 6. Diego 6. Diego 6, así como se llama. La perdida, que más da, que más da. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 30 de octubre del año 2010 y bienvenidos a nuestro primer aniversario de vida. ¡Qué felicidad! Primer año de vida de un programa que sale por internet, que es solamente para algunas personas que lo escuchan en vivo o que lo descargan en la semana, y eso creo que le da un valor agregado al menos a la gente de un equipo que considera que son más interesantes las cosas de culto que las cosas masivas. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Cómo andás, Héctor Astor de Silva? Bien, ¿y vos, Eva? Bien, contento. Quiero avisar, quiero abrir el paraguas antes de empezar el programa y decir dos cosas puntuales para que si después que yo lo aclaro... Una puntual es que le erraste. Una puntual es que estoy... Has perdido, ya dijimos, eso es verdad. ¿Cómo? El vaticinio ya perdiste. Le erré al nacimiento del hijo de Cecilia y de Héctor. Abro el paraguas diciendo que estoy festejando desde antes que ustedes, o sea que estoy en una condición un poco diferente. Y quiero decir que estoy muy contento por festejar un año de vida de un programa que es bastante extraño hacer, ¿no? Pero que es lindo. Hoy se cumple un año, exactamente, hace un año estaba empezando demasiado tarde con la gente que estaba en su momento y que escucharon este informe, que en realidad es más importante para nosotros que para la gente que pueda llegar a estar escuchando, ¿no? Claro, sí, y aparte creo que estuvieron todos, ¿no? ¿Quedó alguien ahí afuera, no? El único que quedó afuera fue Pachi, que fue un comentarista de deportes que hubo en cierto momento, que si bien se sintió cómodo haciéndolo cuando lo hizo, fue bastante diferente a la gente que estuvo y que está hasta el día de hoy. Por claro. Eso, como era muy largo, 20 minutos de informe, claro. No se puso. Pero bueno, en este momento estamos recordando y diciendo que Pachi, nos acordamos que estuviste ahí y hablaste de deportes, ¿no? Sí, y avisar que hoy es una versión extendida del programa, ¿no? Por las dudas, para que no se vayan, capaz, ¿no? Es una versión de 3 horas que creo que voy a subir a internet en buena calidad y en una calidad más baja para que pese menos y la gente pueda bajar. Para los que tenemos como yo, que tenemos limitado, no nos gaste todo lo que te decía, el saldo. Claro, ¿no? Lo que te decía hoy para levantarte un poco el ánimo es que escucha más gente de la que creemos. Es verdad eso. Escucha a la gente que está en el chat, escucha a la gente que nos descarga en la semana y otro que no participa, alguna gente que no participa. Y quiero que te escuchen más de 7 personas, ya está, es suficiente como para seguir haciéndolo, ¿no? Claro, por supuesto. Que te escuche alguien que no conoces, aunque sea uno, ya está bueno. Para mí lo más apasionante de la semana es el seguimiento del embarazo que estás teniendo vos con tu señora acompañante Cecilia, porque sos el primero de la barra que va a tener un hijo. Sí, sí, como te decía yo el otro día que hablábamos por teléfono, que tengo miedo de actuar como el oso de los dibujitos, ¿viste? Yo hasta ahora me la voy llevando bien, pero me imagino que en el momento voy a correr. Quiero decirte para los dos lados a la vez. En el momento que sea, a la hora que sea, yo te voy a acompañar. Ahí va. Quiero que tengas esa tranquilidad, por lo menos. Ayer, por ejemplo, descubrí que iba a llevar un bolso equivocado, por ejemplo. Sí, cuando hice la especie de... Simulacro, dije, es este, ¿no? Y me dijeron que no era ese, me cagaron a pedo. Porque me dijeron que no era el color que me habían dicho. Igual está embarazada, deja que la gane. Así que hay más de un bolso. Es con obstáculos, obviamente. Bien. Yo creo que con tu brutalidad y mi mente fría podemos llegar a ser un buen equipo como para poder llevar ese momento. Y yo estoy dispuesto a disfrutarlo completamente, porque el nacimiento de una vida nueva me parece que es sumamente importante y divertido, ¿no? Y de alguien cercano es... Te tocan las fibras, ¿no? Ahí va, ojalá que no sea ahora. Que no sea ahora, que puede llegar a ser, pero por el momento no. No, que escuche el programa tranquilo y que después salga. Aparte, en realidad... Supuestamente... Que el programa lo haga salir, ¿no? Sí, la fecha FIFA era el día... La fecha FIFA es el 4. Era el 4, así que en realidad podría esperar hasta el 4. Sí, sí, sí. Y no tendríamos que cortar esto bruscamente. No. Esta fecha es muy importante porque además de hacer un año de estar saliendo en vivo, es Halloween hoy de noche. Oh, sí, es una fecha que está cerca del nacimiento de tu hijo, Luca. Y además mañana yo hago el aniversario de conocer, ¿no?, a la persona con la que estoy hace 12 años. Y es realmente importante, ¿no? Debo decir y confesar que estuve más preocupado por el aniversario del programa que por el de Vero, mi compañera y productora del programa. Pero la pasamos bien escribiendo algunas cosas para el programa y haciendo otras cosas. Un mes de aniversario, porque por lo visto por Facebook es lo que tiene es eso, que Gastón Borges también tiene aniversario con su pareja. No sé si sabías vos, capaz. Ni idea. La semana pasada. Fue la semana pasada. El 21, ¿no fue? El 25. El 25, Gastón. ¿Cuánto hicieron? 2 años. 2 años. Mirá, dos años están conviviendo, qué rapidez, ¿no? No, sí. 2 años de pareja. De pareja. No, de convivencia. ¿De convivencia cuánto? Y de convivencia hace menos de un año. Sigue siendo rápido igual, para mí opinión. Ahora lo que yo ahora que estaba... buen día igual. No, buen día, ¿cómo estás? Es Gastón. Se interrumpo un poco. Pero hay una nueva ley sobre el concubinato, que parece que te van a dar licencia. Ay, por concubino. Claro. Eso, okay, a vos te interesa. Creo que son 3 días nomás que me tocan igual, ¿eh? No, creo que 15. ¡Opa! 15 días. Buena esa. Y ahí bueno, y el 29 fue el mío, 4 años. El tuyo fueron 12, mucho más, obviamente. Y el del programa también, ¿no? Lo de él no es rápido. Sin lugar a dudas que la primavera despierta ciertas sensaciones y ciertas actitudes para... Richard, arrimate. ¿Cómo andas, Richard? ¿Cuándo fue que vos conociste a tu señora? No, la mía es impresentable, hace 14 años. Fue para allá por abril del 96. Pero 97. Pero verano, invierno, otoño. Abril, o sea, 97, es otoño. No había invierno, me parece, en esa época. Sí, no, sí, la verdad que era una época, momento que las estaciones se respetaban igual, ¿no? Un poco de verano, el invierno, claro. El otoño y la primavera. El otoño y el otoño. Cada uno se respetaba. Pero sí, 14 añitos y está, no tengo mucho para festejar por eso, ¿no? no, se festeja. Por lo menos este mes. Se dice. Este mes es el cumpleaños de mi perro, que le mando un saludo si está escuchando. Eso sí, Chapi, ¿no?, cumple un año. Bueno, es el cumpleaños de mi gata también. Necesito acordar. Ah, le decís así a tu novia, todavía no está muy... Se ve que no es una relación muy formal. Gatas, ¿no?, de porteño hablando de putas y como... Yo prefiero decir turra antes de que decir gata. Yo quiero hacer referencia de algo que escuchando los programas anteriores me di cuenta que ya casi se convierte en un clásico. Es mi caminata desde el trabajo hasta mi casa. Sí. Me pasó algo particular el miércoles, que vi un choque en la zona de Tres Cruces. Cerca de la iglesia. Cerca de la iglesia, no, en la misma cuadra de la iglesia. Estaban un camión de la intendencia y otro remolque de la intendencia levantando un auto que había chocado. Seguí caminando y me encontré con otro choque cerca de Boulevard, no sé, adelante donde están las embajadas de Boulevard, claro. Que vi otro auto chocado y yo dije, seguramente este fue el que chocó en Tres Cruces y siguió de largo, o sea, y no se detuvo. Hablé con un vecino de la zona que estaba tomando mate y muy enterado de la situación y me dijo que no, que estos se habían chocado ahí. Así que, dos choques seguidos, Este fue el día más... Capaz que chocó mirando el choque el otro. Capaz que quedó un poco sugestionado, claro. Sugestionado sobre el choque de Tascú, se siguió y chocó. Pero lo interesante fue cuando crucé por Boulevard hacia Avenida Brasil, cuando me encontré con un grupo de extranjeros que estaban prestando atención a algo que yo no sabía qué era, pero noté que dos de ellos estaban tomando apuntes. ¿Cómo sabías que eran extranjeros? Porque estaban hablando en un idioma que yo no conozco. Creo que son nórdicos, o al menos son de Europa, seguro. Eso es lo que puedo asegurar. Por la tez, capaz, de piel. Eran todos medios pelirrojitos, no veía ningún morocho, y estaban tomando apuntes. Me di cuenta que uno de ellos estaba tomando apuntes, pero que estaba haciendo dibujos sobre edificios. Así que me imaginé que eran estudiantes de arquitectura que estaban en Europa. ¿Qué hice? Para enterarme más sobre la situación, me hice pasar por uno de ellos y me uní al grupo eso de personas que estaban en una esquina. Estaban en una esquina donde hay un escalón que es más alto que la vereda. Había uno hablando ahí, yo pensé que era una proclama sindicalista, claro, o algo por el estilo. Me sumé y vi que eran extranjeros mirando edificios, pero uno que hablaba en español, que decía la siguiente frase: fíjense qué forma de escorpión tiene eso. Eso era lo que dijo el extranjero. ¿Y hacia dónde miraba? Y miraba un edificio, que yo miré y no vi mal. Puta mierda, vi unos balcones con plantas. Lo que hice fue sumarme como si fuera uno de ellos, pero alguien se percató que no era de ellos y empezó a insultarme, creo yo, en un idioma europeo. Pues un chorizo. A eso me saltó uno de los que estaba... ¿No retuviste ninguna frase de la que te dijeron? No entendí una mierda. Pero fuerte, como muy alemán, ¿no? ¿Cuál palabra? Tipo, sabía que estaban enojados, pero no sabía qué era lo que estaba diciendo. Creo que uno de los líderes del grupo me dijo que me tenía que apartar del grupo. ¿El español perfecto o tenía acento? No, me cagó a pedos. Me cagó a pedos en otro idioma, e inclusive me empujaron. Claro. Me empujaron despacito. Pero qué atrevido, ¿no? Y yo le dije, empujarte a vos. Lo que yo le dije es: estoy en mi ciudad y puedo detenerme donde quiera, mirar el edificio que me guste. Bien. Pero me siguieron empujando, para lo que yo me fui para mi casa, y al día de hoy no sé muy bien grupo de qué era o qué. Humillado, te fuiste humillado. Capaz que querían ver de qué estabas relleno. ¿De qué qué? ¿De qué estabas relleno? ¿De qué estabas relleno? Todo relleno de carne como ellos, somos todos humanos, no sé qué estaban haciendo en mi Montevideo y en mi barrio inclusive, pero bueno, fui discriminado por un grupo de extranjeros. Estás para la investigación ahí en ese... lo van a terminar matando este. No. Se metió en el almacén con doble fondo esa. En 20 cuadras, pasan muchas cosas, ¿no? Sí, sí. ¿A vos te pasó algo, Héctor? No, es en la espera, como siempre. Nada, a mí lo que me pasó es que aprendí a brindar primeros auxilios. ¿A brindar primeros auxilios? ¿A quién le diste? A cualquier persona. Tuve un curso de 7 horas. ¿Ah, con el muñeco ese? Con los muñecos y con el desfibrilador. Un desfibrilador de verdad y uno de mentira y todos los pasos ahí. ¿Es verdad que te llevaste muñeco para tu casa? No, porque no entra en la boca. No entra nada en la boca. El problema es que no tiene nada interesante. Tiene una boca... O sea, para muñeca inflable no rinde. Y le falta la parte de abajo. Y le tira boca cerrada. Y tira boca cerrada, no sirve para nada. Sí. Hubo gente que pedía la parte de abajo en forma masculina. Hubo gente que pedía la parte de abajo en forma femenina. No sé. Viste que está de moda la muerte súbita. Sí. ¿Vos creés que podés ayudar a alguien que tenga un ataque de algún tipo? No, realmente no sé cómo podría yo llegar a reaccionar. No sé cómo... Si no, vos yo creo en tu trabajo tenés capacitación o ya te dieron, pero probablemente les den a todos porque, yo no sabía, hay una ley nacional de acceso público a la desfibrilación. Por lo cual en cualquier edificio público va a tener que haber un desfibrilador. Exacto. Y gente que sepa manejarlo. Los diplomas que yo tengo son de diseñador gráfico, de bios que no sirve para nada, de quiñelero, quiñelero de la agencia, no sé cómo se llama, nacional de quiñelas. Sí, sí, sí. Lotería de quiñelas. Y de bombero, que de bombero te enseñan cómo apagar un fuego y cómo resucitar a un muerto. Bien. Pero yo no me acuerdo. Bueno, más o menos es parecido, es casi lo mismo. Es bien, sí, sí, sí, es sí. Eso. Quiero cortar acá y decirles que hoy hace un año de que empezó demasiado tarde y hay dos personas invitadas no están invitados porque son parte del programa, que se dignaron a venir hoy al programa, y uno es Richard Acosta. ¿Cómo andas, Richard? Bueno, buenas tardes nuevamente, una pena que no esté lloviendo, ¿no? Creo que ninguno prestó atención a que nosotros cada vez que salíamos al aire llovía. Hoy me da pena que el tiempo me haya abandonado. Pispió igual. Hizo la mague, Hizo la mague. Pero no es la hora que yo quería ver por esta ventana, que tenemos un panorama espectacular para afuera, nubes grises y el cielo lloviendo. El cielo emocionado, diría yo, si estuviéramos al aire en este momento. Richard Acosta es la persona que me dio ganas de hacer radio porque me divertía cuando hablaba con él y me sorprendía y hablamos de cosas que me parece que son interesantes para cualquier persona. Por eso empecé Entre el Caos y el Orden con él, aunque demoró 3 programas y medio, porque en el 4º programa se retiró del estudio, pero se quedó cerca. Fue todo bastante interesante. Esto lo cuento también porque estuve leyendo el libro de Salvador Banchero, que habla sobre Justicia Infinita y que habla sobre cómo empezaron y toda una cosa muy... Un libro sobre un programa de radio que es bastante raro. Quiero decir que nuestros comienzos también fueron raros, interesantes y divertidos. Y uno fue con Richard, que en el momento que empezó a hacer radio estaba en seguro de paro, sin trabajo, esperando una hija y bastante complicado mentalmente, ¿verdad? Buscando sponsors. Buscando sponsor, había como habíamos conseguido 4 sponsors, o 3.5, mejor dicho. Y evidentemente en ese primer periodo de Caos y Orden, también con Gerardo, otro compañero que en su momento comenzó en Radio Nacional, lo más curioso que nos pasó sin ir más lejos es creer que trabajamos en una radio cuando nos enteramos en plena grabación que trabajamos para otra. Pasamos del FM a la M en un aviso publicitario. Fue muy duro, pero fue muy profesional de nuestra parte haber podido salir de ese pozo y hacer 3.5 programas en mi caso, con mucha hidalguía, ¿no? Haciendo, bueno, en aquel momento cosas que teníamos ganas de hacer. De cualquier manera, me da gusto realmente volver a estar acá frente al micrófono. Me emocioné con el recompilado que hiciste, que se hizo la producción de unos 20 minutos anteriormente. Me dan ganas de poder aparecer en un segundo aniversario porque pienso que ahora gasté mi primer aniversario. En el caso de un segundo año no tengo material, así que en algún momento intentaré de por lo menos aparecer de alguna manera para poder aparecer en el segundo aniversario. Pues me dieron ganas, me dio emoción. ¿Sabes lo que me emocionó a mí? Falcone, acordarme de Falcone. Falcone, y aparte un personaje que tuvo una aparición en vivo inclusive, ¿no? Triste, pero apareció al fin. Sobre la aparición en vivo, les contamos que cuando estábamos en un Hugo Radio se hizo una presentación en la diaria. Fue la vergüenza más grande que pasamos en nuestra vida y al mismo tiempo el momento que metimos más huevos. Habla por vos. Hizo lo que se pudo. Yo siento que fue el momento donde metí más huevos en mi vida. Porque estando un montón de gente, Salvador Banchero, un montón de gente en los medios, yo me vestí de mujer y me pinté los labios. Y el resto de mis compañeros me acompañaron, hicimos una cosa muy digna. Más digna que valorada. Y más importante que el resultado de eso fue cómo se llevó a cabo y lo que significó para ese grupo, ¿no? Yo siento que hacer cosas que pasan los límites que te crees que están en tu vida te hace crecer más y disfrutar más de esta vida. Y con otros de los que lo hice fue con Gastón Borges, un actor. Actor, sí. Debo decir al día de hoy que es un actor que hace teatro y que aparece en Reclámenes, conocidos por todos. Pero que debo decir que yo tengo los videos guardados con fecha del momento que Gastón empezó a actuar y fue actuando con nosotros. Gastón, tengo que pasarte esa cuenta, lamentablemente. ¿Qué cuenta? La cuenta que la primera vez que actuaste vos fue con nosotros haciendo de militar, Los archivos de que vos, un tipo que hizo la propaganda para Macromercado, una propaganda emblemática que seguramente debería haber ganado el desachate. Pedías curitas. Yo tengo esos videos de cuando creo que cuando hiciste eso con nosotros te impulsó a seguir siendo actor. Fue por ahí, por cuando empecé, más o menos, como a la... ¿En qué año fue eso? ¿En el 2000? Fue en el año que ganó... Estaba ganando Tabaré Vázquez. Claro, ¿qué año? ¿Qué año fue? Exactamente. ¿Qué año? 2005, 2004. Tabaré ganó un Halloween, por favor. Noviembre de 2004. Ganó un Halloween. Y asumió en noviembre de 2005, en marzo de 2005. Bueno, en 2004 estábamos arrancando a hacer esas cosas. Casualmente bueno, 31 de octubre también. ¿31 de octubre? Claro. Ahí va. Fue un Halloween. Son fechas de hacer con nosotros, trabajamos en octubre. Cuando todo el mundo está preparando la licencia, los tipos se ponen las pilas. En octubre la gente está pensando en terminar en las llegar cosas. A fin de año. ¿Cuánto va a ser el aguinaldo? Irse de vacaciones y nosotros empezamos a trabajar. Es por eso que no conseguimos sponsor. Debe ser la fecha, claro. Como que están todas las puertas cerradas en esa época. Luis, ¿nos puedes decir cuánto tiempo vamos de grabación? Luis, ¿estás ahí? Hola, productora Verónica, por favor. Vamos, 20, tenemos que ir a las noticias, Luis. Tenemos que ir a las noticias. Vamos a ver de las noticias que pasaron en Uruguay en la semana. Noticia número uno, Calamaro dijo estupideces, dice el pelado Cordera. Eso no es noticia. Número dos, Mujica se reunió con el gremio de anestesistas. Qué peligro, qué miedo me daría a mí, ¿no? Número tres, la policía detuvo nuevamente a Marcelo Pelado Roldán. Sí, yo no sabía que estaba suelto, ¿eh? Yo tampoco estaba, no sabía que estaba suelto. Número cuatro, aumento en número de muertos en Haití por cólera. Sí, un país que está destinado a morirse por y a desaparecer del planeta. A la desgracia total. Y número 5, el lunes se realizará la despedida de El Zabalero. En el velódromo. No tengo ni idea. El velódromo, van a dar conciertos en vivo. Seguro que en el cilindro no va a ser. Sí. ¿No? ¿El lunes primero? El lunes, sí. El lunes y el domingo hacen algo. El domingo, yo me anoté acá, el domingo es parte en las cenizas en la plaza. Chiquilladas en Colonia. Ahí pero está. Se lo tendrán que hacer el martes, ¿no? ¿Cuál es la noticia que más les interesa? A mí me gusta la de Calamaro. Para ver qué estupidez dijo. A mí me interesa la de la policía detuvo nuevamente sí. A el pelado Roldán. Sí, porque no sabía que ya lo habían largado. Luis, la policía detuvo nuevamente a Marcelo Pelado Roldán. Detenido a contramano y sin casco por la calle Larravide, según informó su madre. Pero según la policía, la moto era robada y tenía demasiado dinero encima. Se lo vincula además con la rapiña a una farmacia. Su padre y su madre opinan lo contrario. Juro por la memoria de mis hijos que Marcelo no estaba haciendo nada. La memoria de mis hijos son muertos. Él fue a la cancha a llevar a mi nieto. Tiene poca memoria. ¿Y la moto de quién es? La moto de nosotros, de mi marido. Mi marido salió el 8 de preso, de septiembre, salió de preso. El 9 el fue de preso. A la nacional de cárcel, cobró 10.000 pesos. ¿Eh? El 10 fue a la casa de uno de mis sobrinos y le compró la moto. Lo acusan de una rapiña en una farmacia. ¿Cuándo? Porque el 11, supuestamente me dijeron que el 11 era la rapiña. Mi marido no le prestaba la moto. Aparte, Marcelo, tantos años preso, que puede atestiguar mi sobrino que la vendió, estaba intacta la moto. Intacta. Y Marcelo aprendiendo de vuelta. Estoy mezclando a la gente de Tata en esto, Me la destrozó toda. ¿Qué pasa? ¿Lo están siguiendo? Lo están persiguiendo, eso es una persecución. Esto es una persecución porque él no hizo nada. El pelado se desacató en el juzgado ayer, sumando problemas a su ya complicada situación. Y que no se pudo comprobar, que realmente no se pudo comprobar de que había robado la moto. Por eso solo fue procesado por desacato en el juzgado, ¿no? Yo creo que es el cuento del pastor mentiroso, ¿no? Una persona que ya tiene una historia creada y que la gente ya tiene una imagen creada de él, no le extrañaría que estuviera haciendo cagadas, ¿no? Un tipo de los criminales más antológicos. El problema es la justicia. No es que la gente tenga imagen de nada. La justicia ya tiene la imagen clara del pelado. Es una tumadura de pelo para la sociedad. Para que lo larguen, ¿no? Claro. A mí me gustaría que hubiera justicia. O sea, si no está haciendo cagadas, déjenlo libre, porque de repente yo creo en la rehabilitación de la gente. Y si está haciendo cagadas, que vaya para adentro de vuelta. Yo solo quiero decir que la justicia en realidad no existe y que solo depende de quién es el que decida por vos, claro. Si sos culpable o inocente. Recordemos qué es lo que hizo, ¿no? El pelado, digamos que mató, creo que tres personas. El mismo año mató a dos personas, un gurí de 15 y otro de 17. E incluso mató a alguien. Forchi. Y por ejemplo, mató a un compañero de robo. Una persona que hicieron un robo juntos y lo mató para quedarse con la guita. Como el guasón en Dark Knight. Estamos hablando de un pesado. Mata, ¿no?, a sus propios socios porque tiene un plan mayor al que están sus socios. O como C pequeño. Claro, como C pequeño, exacto. C pequeño de Ciudad de Dios. Y pienso capaz que lo que quiere es quedar adentro, capaz, porque como vio que no se cumplió lo de la moto, dijo, rompo todo, quiero comer, me gusta más la comida de ahí que la que hace mi vieja. Aparte, escúchame, en la cárcel el loco ejerce su poder y seguro que tiene falopa, algún celular. Sí. ¿No? Algún manguito le darán, ¿tá? Comida todos los días. Noticia número 6. Pericias aseguran que el cilindro se derrumbó por el fuego. Dieron un video que se veía en el momento que se prendía fuego. Al estilo National Geographic. Con, a toda velocidad. Con luces prendidas, bastante impactante, ¿no? Yo vi un video de 5 segundos, no sé de cuánto vieron ustedes el video. No, era de como 5 horas, pero lo apuraron tipo National Geographic. Ah, lo adelantaron, porque yo estaba sin volumen y solamente vi el video. Igual me da gracia un techo provisorio en un cilindro, en un estadio que es para público, habilitado para la intendencia. Un techo provisorio que de duró de que del año 50, que duró 67 años. Me lo perdí, Grisa, no lo vi. Se impresionan por Cromañón, y acá había unas cosas de tela que eran más inflamables que el lomo de una oveja. Más o menos, ¿no? Noticia número 2, baja el precio del asado. Que es medio chucu también, ¿no? Es verdad que bajó. Subió un 30 y lo bajaron un 5 después. Golpe de estado técnico es la noticia número 9. Senador Jorge Saravia dijo que es un golpe de estado técnico. Me tiene podrido diciendo esa estupidez. Y eso que estoy de acuerdo con lo que con en el fondo de lo que dice. Yo para mí yo te acuerdo, pero lo cambió, ¿viste? Cambió la frasecita. El Frente Amplio está haciendo un fiasco y está haciendo que la gente se preocupe por otras cosas. Haciendo un debate sobre la ley de caducidad, haciendo que no prestemos atención sobre las cosas importantes. Ahora, la última noticia después de esta es que Nino Boa no va a pasar nada. Se anuló esto, se fue toda la mierda, no va a pasar nada importante. Y hicieron que la gente se preocupara por algo que no va a pasar. ¿La ley no va a salir entonces? No va a pasar nada. Bueno, mejor, porque la verdad que estaban usando todas las boletas de votación como papel higiénico, ¿no? Y ganó Guita, gané 4, ¿no? Que hicieron la votación esa, no sé si la vieron, te cobraban 5 pesos. Y toda la semana curraron para ver quién si la gente estaba de acuerdo otra vez. Y otra vez la gente en Canal 4 apoyó que no se derogara la ley, ¿no? No sé si el Frente Amplio está haciendo un fiasco. Sí sé que le debe favores y llegó al poder en su momento por... le debe favores a gente que lo apoyó, víctimas de la dictadura, que son los primeros impulsores del Frente Amplio. A esa gente le debe favores y de alguna manera tiene que pagarle, sea constitucional o inconstitucionalmente. Yo estoy de acuerdo con derogar la ley de caducidad, así que me parece que si se cagan la gente que votó y de todas formas lo hacen, me parece que está bien, pero igual se están cagando en la democracia. Eso es lo que más importa. Me parece dictatorial. Número 9, murió el Pulpo Pol. El ¿no? Pulpito que dicen que ya estaba muerto, no sé si escucharon esa, ¿eh? No, eso no. Dicen que se había muerto antes de dar la predicción de la final, que ya habían puesto a otro Pulpo. Y están filmando una película. Es como Paul McCartney, digamos. Sí, es como Paul McCartney, exactamente. Es el Pulpo Paul que no Paul es. Paul vuelve a hacernos la misma jugada. No, pensé que decías por la cantidad de tentáculos que tiene, sobre todo, ¿no? Número 10. Selección alemana acusa de dopaje en el Mundial de 1954. Acusada de dopaje. Son peor que Uruguay, que vive del Mundial de 1950, porque en el 54 no ganaron nada. Dicen que era vitamina C que le daban, no sé si escucharon, que era vitamina C. Yo tomaba Roche, como loco. Reacción de Roche. Era la misma droga que le van al ejército nazi para invadir Europa y la le daban a los jugadores, exactamente. C de cocaína sería también, ¿no? Capaz. ¿Cuál le gusta? A mí me gusta el baja el precio. Baja el precio de la carne. Sí, a mí me gusta que baje el precio del asado. Sí. Muy bien, poné Luis en el número 7, baja el precio en el asado. Frigorífico Las Piedras anunció bajas entre un 10 y un 12% el kilo de asado. El frigorífico informa subrayado que la planta abastece a 250 carnicerías de Montevideo y parte de Canelones. Para mañana anunciaron que la media res también bajará un 5%. Explicaron que estos descensos en los precios se deben a un aumento de la oferta debido a que hay más ganado y por ende mayor faena. En los primeros días de octubre el Instituto Nacional de Carnes advirtió que frigoríficos vendían 27 pesos más caro el kilo de asado al mercado interno en comparación con el mercado externo. El presidente de la República días atrás había exhortado a frigoríficos que bajaran los precios para el mercado local, teniendo en cuenta la disparidad entre un mercado y otro. Ayer José Mujica dejó entrever una solución en los precios de cara a las próximas fiestas de fin de año. Y sí, porque en las fiestas donde se come más asado, ¿no? Igual bajó muy poco, bajó lo que dije recién. Pero bajó, ¿y por qué? Porque salió el director de INAC y salieron esas encuestas. Si no, la verdad que estábamos en el horno como siempre. Por lo menos una vez no defendieron. ¿Te sentiste mínimamente defendido? Sí, pero mínimamente. Mínimamente, ¿no? Apenas. Pero algo por lo menos se hizo. Pero siempre la misma historia con el tema del asado, porque después nos van a... baja el asado y generalmente... generalmente los carniceros después utilizan un corte re chuminga para decir que ese es el corte que bajó. El asado del Pepe, el famoso asado del la Pepe. La falda a veces. La fueron, falda, ¿no? Y se sacan de arriba cosas. Terminan ganando más guita con ese curro, digamos. Sí, es una cosa de nunca acabar. En el país de la carne, de las vacas, toda esta mierda, ¿no? Bueno, seguimos con las noticias. Seguimos, ¿querés seguir? Gastón, ¿te acordás cuando leías las noticias? Yo antes leía la noticia. volvió Sebastián. Yo sobre esto tengo algo que decir. Perdón, pero vino peor de lo que se fue. ¿Qué te fuiste a hacer? ¿Vitamina C? ¿Te diste vitamina C? Cuando llega fin de año, por ejemplo, Richard Reed, que es el uno de los que está en... El tema de la carne, ¿eh? No, en las bebidas. Ah, las bebidas. Richard Reed está en las bebidas, empiezan a protestar porque es en el momento donde más se consume alcohol. Claro. Entonces cada uno se busca su aguinaldo como puede. ¿Ya cobraste el aguinaldo vos? Yo no cobré el aguinaldo, pero esta gente, viendo que llega fin de año y saben que van a vender mucha bebida y mucha carne, lo que hacen es tratar de sacar el mayor provecho posible. Claro. Si pensamos que tenemos un gobierno que está opulente en el tema de ganancias y entrada de plata, no está mal tratar de sacarle la mejor tajada posible de las bebidas y de la carne, que son cosas que saben que nosotros vamos a consumir como sea. Cuando lleguen las fiestas, nosotros vamos a pagar la carne al precio que sea. Aunque sea pollo. Sí, la gente se mete en crédito igual. Porque es ese día y ese día que yo me quiero sentir un rey, ¿no? Yo lo que comparo con el tema de las bebidas y de esta noticia y de COFE inclusive, es que viendo que las cosas van a necesitar, como fueron las vacunas al principio de año, como fue la vacuna para la gripe aviar, sí. Toda persona que vea que puede hacer un negocio va a tratar de sacarle el mayor provecho posible. ¿Está? Es una cagada que en un país donde la carne es lo que sobra, donde el dicho, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. Sí. El tema es que nosotros vamos a comer carne de la forma que sea a fin de año, vamos a pagarla del peso que sea. No nos caguen. Claro. No sean malos, si saben que van a ganar de todas formas, ¿no? Y si no, vamos a tener que ir a Brasil a comer carne. No, carne de cebú es una mierda. No, carne uruguaya a Brasil, digo. Esta fue la noticia número 11, ¿no? Gobierno lanza. No, ahora viene. Noticia número 11. Gobierno lanza programa de atención médica para la zona rural. Lindo. Noticia número 12. Marchó a la cárcel el asesino de una joven hallada muerta en Tacuarembó. Horrible. Cosa que yo me enteré ahora el viernes. Y fue una piba que estuvo desaparecida, que la buscaron mucho y que fue violada. No, golpeada. No. Golpeada, violada y asesinada. Un fuertísimo. Cuchillo en la cabeza, no sé cómo hizo. Fuertísimo. Piedra en la cabeza y apuñalada. Y apuñalada. Ah, yo. El tipo se atribuyó el acto. Porque hablaba mal, ¿no? Dice que hablaba mal de él. Claro, no, y aparte, orgulloso de lo que hizo. Sí, sí, sí. Noticia número 13, duras críticas del sindicato médico hacia los anestesistas quirúrgicos. Sí. Noticia número 14, sequía de Diego Forlán. Diego Forlán que no mete goles desde hace 9 partidos. ¿Para qué no juegan todos los partidos? Mucho está de suplente. Sí, y ahora dice que viste que lo tuvieron como guacho chico tirando solo al arco solo. Muy fuerte, pobre Forlán. Y noticia número 15, el gobierno... ¿Cómo balón de oro? Sí. ¿Cómo lo guachean a lo Forlán, guachean, ¿eh? Lo guachean. Desde que estuvo en Manchester, todo, siempre lo guachearon. Siempre la van a elegir. Pobre guacho. Noticia número 15, el gobierno amonestó hoy al jefe de gobierno Jorge Rosales. Hoy fue el miércoles más o sí, menos, ¿no? Una amonestación, una bobada. ¿Cuál le gustó? A mí la de Forlán. A mí me gusta, gobierno lanza programa de atención médica para la zona rural. A mí también, va a ver qué van a hacer los rurales. ¿Se van a coser ellos? Luis, noticia número 11. Ya se destacó aquí en Almirón Paysandú que la presencia del presidente José Mujica encabezando el acto de lanzamiento del programa de salud rural es una señal acerca de la prioridad que representa en el marco de la reforma de la salud este programa para el gobierno nacional, que incluso pretende, entre otros objetivos, que los ciudadanos permanezcan en el campo creando las condiciones adecuadas, en este caso desde el punto de vista sanitario. El hombre de campaña no va a vivir como nuestros abuelos. Como nuestros bisabuelos. Respeto, Inconcebible. Lo que pasa es que lo agarraron los anestesistas. Claro. Le dieron todo lo que no le daban a los demás, le lo daban a uno. No tener una heladera. Ni que hablar de la defensa de la salud. ¿Viste cómo se arregló con y de la educación de los gurises? Así como si nada. Le ponés el número de diazepano, mezclar con unos pastillones y está. Un redoxón. Y le desaparecí. Yo aspiro que cuando este gobierno se vaya la asignación. ¿Los aplausos son de verdad o es una máquina? Luis, ¿estás poniendo los aplausos? Que se crían propiamente en el campo, sea el doble, por lo menos, de lo que se crían en la ciudad. Es una máquina, ¿no? ¿Quién va a aplaudir esa boludez? Yo creo que la gente lo va a votar. O esto es, sencillamente, o sea, para que sea negocio tener gurises en el campo. ¡Carajo! Sí. Canejo. Y que no me venga a decir a alguien. Sí. ¿Usted quiere hacer una conejera en el campo? Sí, ojalá pudiera. Epa, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, porque he visto la defensa de valores. ¿Qué valores? La retaguardia. Hay que apresurarlo, vamos, que acabar el programa, ¿eh? No es radial, esto no es radial. No es rentable. Mujica no es para nada radial. Igual... Ahora, la noticia cuál fue, ¿no? ¿Alguien lo escuchó? No, no, me pasa que me entretuvo el estilo. El estilo te obliga capaz que cuando termina a aplaudir, capaz. Ahora, yo no sé si hay más noticias o no, pero ¿ustedes se enteraron de que hay un documental sobre el mundialito? Sí. Qué bueno, ¿no? Me encantaría verla. Inclusive Maradona puteando diciendo uruguayos muertos de hambre, nunca más hay que volver a Uruguay, con 22 sí. años lo decía. Es de Bednarik, muchacho no sé que hace, Bednarik, un muchacho que hace muchas películas documentales sobre la murga y el candón. Creo que se estrenó, o se estrenó este domingo, el domingo pasado. Fue el preestreno esta semana. Hizo la matiné. Hizo la matiné, hizo Cachilo. Ahí va. Cachila. Cachila. Y otro tipo de películas de ese estilo. Ahora no me acuerdo bien, pero eso. Claro. Básicamente es. Bueno, cedo el puesto. Ah, y al final de la noticia seguramente le van a decir que los rurales se operen ellos mismos, ¿no? ¿Es eso la noticia? ¿Los van a enseñar a operarse entre ellos? ¿Qué van a hacer? Dijo hace una conejera lo que quiere hacer es que se pueble más el interior, donde gente que tiene más sentido de la vida, digamos, claro. Donde tiene mejores valores que la gente de Montevideo, que estamos bastante contaminados. ¿Y la atención médica? Pensé que era donde la gente tenía más esperma, ¿no? Con la atención médica no sé cómo van a hacer, porque las distancias son gigantes y hay muy pocos médicos en el interior como para atender a la gente que tiene problemas. Como le pasó a Kirchner, que vamos a hablar más adelante, de estar en el interior y estar lejos de ambulancias que lleguen rápido. Me dijeron que eso no es así. Seguramente. Igual mucha gente muere de camino yendo al médico. Los principales casos de muerte en el interior es la gente yendo al médico. Tienen que ir al curso. Por eso, no hay que ir al médico. No hay que ir al médico. Número 11, ¿vamos? No, vamos para la número 16. 16. El ministro del Interior recomendó a los comerciantes no enfrentar a los delincuentes en caso de rapiñas. Qué mala onda. Número 17, las rapiñas aumentaron casi 70% este año. Dijiste ahora rapiñas en dos noticias. Sí. Y además el ministro fomenta la cobardía, ¿no? Es el tema de la semana, por lo menos para ganar. Le hizo 10. Un guiño a la cámara igual. Sí. Nosotros sacamos las noticias de subrayado.com, así que estas si quieren verla ahí, ¿no? Esto es lo que le interesó a Subrayado, por lo menos, ¿no? 18. Número 18, se viene la décima fecha de la apertura. Ya empezó. Fútbol. Número 19, la OEA observó a Uruguay por falta de medidas contra la violencia doméstica. Mano dura, pidieron. Complicado, ¿eh? Y número 20, este octubre duplica el promedio de muertes en rutas. No me gusta hablar de muertes. Muchas muertes en esta tira de noticias, ¿no? Y la primera dice que es evitar las muertes. Así que a mí la que me gustó es la de la OEA, ¿no? A ver si nos ponemos los huevos de una buena vez. A mí me gusta la 16. Me gusta la 16. Vamos a escuchar, el ministro del Interior recomendó a los comerciantes no enfrentar a los delincuentes en caso de rapiñas. Del año, 21 personas fueron víctimas mortales de rapiñas. 12 comerciantes y 9 delincuentes perdieron la vida en asaltos. Según un estudio realizado por la Dirección de Seguridad de la Policía, la mayoría de las víctimas fallecieron a causa de una reacción intempestiva y emocional. Un 15% tuvo éxito porque no tenían armas o estaban descargadas. Y un 10% que estaba armado salió con vida por luchar contra personas que tenían armas blancas. Cuando un delincuente está armado, tiene la ventaja psicológica, tiene la ventaja táctica sobre nosotros, tiene el factor sorpresa sobre nosotros y no podemos tiene el arma, ¿no? Hacer una reacción. Ni siquiera si fuéramos policías entrenados podríamos reaccionar en una circunstancia así, porque es tanta la desventaja que tenemos que es imposible que podamos asegurar un resultado positivo. Desde la policía se recomienda no reaccionar ante un robo a mano armada. Por el contrario, aconsejan tratar de pasar el mal momento de la mejor manera. Los expertos piden priorizar la vida y evaluar las verdaderas posibilidades físicas de cada uno a la hora de enfrentar a un delincuente. Recomiendan asumir que en caso de fallar, el riesgo no es solo propio, sino también de personas desconocidas, amigos o familiares que estén en el lugar. La policía aconseja estar preparado y tomar precauciones. Tenés un negocio y te vienen a asaltar, tenés un arma, ¿y cuál es la forma de reaccionar? Esa es la pregunta. Le pego un tiro. Que si el delincuente tiene un arma, que te quedes quieto. Y que le digas todo. Lo más ameno posible. Pones música, tienes una picadita, inclusive te puedes ofrecer una fiesta en el momento. Mostrarle, decirle, no te lleves de esto que no está tan bueno, esto no está tan fresco. Llévate aquello que está mejor. Te invito a comer una milanesa. Sácame este clavo que tengo acá justo. Se me complicó. Sí, sí. Yo creo que una buena solución para eso es que el Estado indemnice a las personas robadas. Ahí ya saqué, dice, defiéndanse. Claro, porque bueno, o sea, si es tu plata, ¿no? Tenés 5,000 pesos, que es lo que tenías ahí en la caja. Chau, y te entran a robar, vos no vas a asaltar. ¿Y si te autorrobás? No, pero pará, porque justamente... Claro, pero tenés que comprobarlo. Es difícil comprobar que chocaste y que no truchaste y te robaron el auto y todo eso. Imaginate comprobar que vino uno con un revólver y que no era el chocolate. Bueno, pero entonces... Y bueno, pero si no, ¿qué vas a hacer? Quedarte quieto, como dicen ellos. Y sí, claro, lo que dicen ellos. Ah, sí, pero ¿quién me dice que los chorros no están en complot con el Estado? Para mí que va miti-miti. Ah, para mí que va miti-miti, el ministerio con los chorros. Eso dice el ministro, eso es, ¿no? Eso dice el ministro, pero si vos hablás con un policía, te dice, pegale un chumbo y tiralo para dentro del cuarto. Porque no quiere laburar. Y porque a ellos, claro, no le dan su parte. Si mal no me equivoco, los ladrones de este caso en particular de Tres Cruces tenían armas de juguete. Las armas de juguete son normalmente fluorescentes, verdes, amarillas o anaranjadas. No. Si bien hay muchas armas de juguete muy sofisticadas. Hay unas que tienen como un cargador. Sí, sí. Tú mismo has comprado armas bastante parecidas a las reales. Deberíamos prohibir entonces las armas de juguetes que se parezcan a... Por lo menos las reales. Sí, eso es verdad. Entonces la culpa la tienen los vendedores de Tizana Roja. Cacho de la Cruz con la fábrica Peñarol. Hay que cerrar la fábrica Peñarol. Asaltos con tiquitaca, por ejemplo. Bueno, ahí está. Todo ese tipo de cosas, las armas con fulminantes, tiquitaca, ¿qué más? El batabata pudo ser usado para también en su momento como arma de homicida. Las que tiraban flechas con punta de goma. El tiquitaca, si se te escapa una pelota, te mata. No, a mí no me gusta jugar tiquitaca. ¿Te gusta jugar tiquitaca? No es fluorescente. No. ¿A vos te gusta jugar tiquitaca? Me gusta jugar tiquitaca. Había un bar que llamaba tiquitaca. Le gusta jugar tiquitaca, a mí no me gusta jugar tiquitaca. Y lo digo así bien paradito como estoy. Me gusta jugar tiquitaca. Y el pi tiquitaca también. Campeón de tiquitaca, dice, como había del Valero con Sofovich, no. Cayó, tenía uno de tiquitaca. Seba, ¿vos jugás al tiquitaca? Jugar al tiquitaca es como de travesti. Es como de puto, ¿no? Si te gusta golpear las bolas, como que bola con bola. Grande, yo nunca supe jugar al tiquitaca. La noticia más sobresaliente de la semana fue que murió Néstor Kirchner en la mañana de, creo que el miércoles, ¿no? Sí. Fue jueves. Murió alguien muy importante, ¿no? Muy importante que tuvo algo que... ¿Vas a poner noticia de eso? Dale, Luis. Sí, es realmente estamos sorprendidos aquí en la mesa, en el programa, porque han llegado muchas versiones en los últimos instantes. Se acaba de confirmar la muerte del expresidente de la República Argentina, Néstor Kirchner. Esto ocurrió durante la mañana de hoy. Vamos a estar conectándonos en directo con el canal Todo Noticias, TN, que está confirmando la información en estos momentos. Estaba en Calafate con su esposa, la presidenta argentina Cristina Fernández, quien había sido indicada para tener unos días de reposo. Cristina Fernández se encontraba. Todos sabemos lo que pasó. Con indicaciones. Se murió Kirchner a los 60 años. A mí lo que me hace pensar es que lo doloroso de esto es que se están perdiendo personas que están con ganas de vivir y tienen proyectos, que normalmente la gente que tiene ganas de vivir y tiene proyectos es la que debería durar más. Por ejemplo, los militares, torturadores, no se han muerto y se están muriendo personas que están al menos tratando de cambiar algo. Bueno, ¿no? Pero también se muere gente. No creo que haya decisiones sobre las muertes ni que haya un promedio de muerte de gente que quiere vivir. No lo sé, la estadística esa. A mí me interesa mucho la política argentina porque creo que influye en nosotros y aparte de eso es apasionante. Lo que hice fue anotar algunas de las cosas que logró el gobierno de Kirchner entre Néstor y Cristina. ¿Estadísticas? ¿No? Algunas de las cosas que lograron que fueron cancelar la deuda con el FMI, que no es poca cosa, salida del default, recuperación de la fábrica militar de aviones, rápida recuperación de la crisis del 2008... que le golpeó a todo el mundo, nosotros zafamos por suerte, mejora de la distribución del ingreso, recuperación de las aerolíneas argentinas que habían sido privatizadas, reducción de la gente de la Corte Suprema, que es gente que normalmente roba la plata en todos los países. Y cambio, porque era una corte menemista. Entrega de información a la justicia, entrega de memoria. ¿Las cosas malas no las pusiste? No, puse solo cosas buenas. Es que yo soy... Si fuera argentino, sería kirchnerista. Yo conseguí unos números. Las cosas que apoyan todo lo que vos decís. Claro, y lo que nos cagó en Uruguay, las cosas que... creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, recuperación de los ferrocarriles, asignación universal por hijo, jubilación de amas de casa, eliminación de las AFAPs argentinas, suba de las jubilaciones mínimas del 600%, descuentos del 80% en medicamentos, ley de servicios de comunicación audiovisual, fútbol para todos. ¿Qué, tenía un programa deportivo? ¿Él lo conducía? No, ¿el de Fox? No, le sacaron los, derechos a torneos y competencias. Acceso gratuito a métodos anticonceptivos hormonales, dispositivos intrauterinos, DIU y preservativos. ¿Los hizo él? Programa Conectar Igualdad, Programa Nacional de la Alfabetización, yo no fui. reparación a los excombatientes de Malvinas, ¿los repararon? Los repararon. Y algunos estaban un poco deteriorados. Le dieron más plata a los que eran combatientes de Malvinas. Y creación de la UNASUR, que él presidía, ¿no? Sí. Y yo tengo unos numeritos acá para pasar, que son que la pobreza, desde que asumió él en 2003, pasó del 42,7 al 16,3. ¿Ah? La indigencia cayó en el mismo periodo, de 2003 a 2007, del 24,7 al 4,4. Y el desempleo bajó del 20% al 10,4, siempre del 2003 al 2007. Son números que, si nosotros fuéramos argentinos, me parece que son números récords. A lo mejor, como ha pasado en el gobierno de Tabaré Vázquez, en Uruguay, donde también tenemos números récords. No te olvides que se arrancó de un piso muy bajo igual, ¿no? A mí estuvo muy bien, digo, se arrancó de una crisis cuando De la Rúa se va de la presidencia argentina. Digo, que deja Argentina en bolas, como quien dice. Digo, es mérito de Kirchner levantarla, pero los números parecen un poco mentirosos en cuanto que era más fácil. Son muy altos en comparación a lo que realmente creció Argentina. Económica, social, Ese helicóptero era de la Rúa yéndose de la Casa Rosada. ¿Ustedes se acuerdan cómo llegó Kirchner al gobierno? Llegó porque se presentó en una elección donde iba cabeza a cabeza con Menem. Y Menem se retiró. Y Menem se bajó. Como Menem se bajó, ganó. Pero ¿saben cuál es el porcentaje de votos? 22,5%. Por eso, no, lo cual muy es aceptado, nada, no lo votó nadie, ¿verdad? Y bien que nos ha trancado con el tema de las exportaciones y todo ese tipo de cosas. Y bueno, defendía esos intereses, igual me parece que era un tipo que defendía uruguayo, los suyos, ¿no? Como uruguayo. Y a Uruguay extorsionó con la INASUR, no nos olvidemos que él, a cambio de lo que pasó con la Haya, fue cuando el puesto de INASUR era para él. Yo escuché una anécdota en la radio que decía que parece que lo estaban llevando a Kirchner ahí en el féretro por la calle. Y empezaron a tirar cosas, objetos desde las ventanas de los balcones para abajo, hacia el cajón. Y entonces un miembro del partido parece que dice: No, estos son los inadaptados de siempre que vienen a entorpecer esta fiesta. Claro. No lo querían ni los compañeros. No, cuando se da la noticia del fallecimiento el miércoles a la mañana, hubieron bocinazos en Argentina. Gente que no es que esté bien, pero digo, festejaba la desaparición física de Néstor Kirchner. Sí, igual a mí lo que más lo que más le reconozco es toda su campaña de derechos humanos, que me parece que va más allá de cualquier tipo de Igual iba era todo en conjunción con Latinoamérica, ¿no? Porque estaba Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay lo mismo, en un fin común. Pero igual él ayudó en muchos casos uruguayos, mucho más que el propio gobierno, porque la justicia uruguaya. Vamos a ir cortando la cosa. Bueno, murió el pulpo, murió el pingüino. Nos vamos a despedir con un tema de despedir este segmento. Mundo Marino está de luto, ¿no? Murió el pulpo Paul y muere el pingüino Kirchner. Mundo Marino está de luto. Nos vamos a despedir con el himno de la muerte, tocadito por Cross. Solo trataste. dejaste tu marca en el viento. Ese taxi que me lleva al final, solo fijé las autopistas hacia el cielo para no exponerme más a mi semejante. Es mi obsesión, es mi pequeña enfermedad. Las manchas en los dedos que por siempre Demasiado tarde. Un programa rápido, intenso, veloz. luminoso. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace gritar. Usted, si es persona activa, dinámica, de acción, y no tiene tiempo de cepillarse los dientes tres veces al día, use cada mañana y cada noche crema dental Licor del Polo, el dentífrico de acción prolongada. Algo se percibe, se siente, se escucha. Es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. Miércoles y domingos, por Rompa Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Aquí era un frigorífico. ¡Ay, ay, ay, ay, tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Aquí era un frigorífico. ¡Ay, tona! Che, Leapi, ¿dónde estamos? Ni idea. No es el lugar de siempre, Fernández. Esto debe ser una joda de Tita. Pija de mierda. No sé si tendrá que ver, pero ahí afuera hay un cartel que dice Rompan Todo. ¿Qué será, una demolición? ¿Y si prendemos la luz? ¡No, claro! ¡Es Rompan Todo online, la radio de internet! ¡La radio, mira qué lugar! ¡Qué bueno! ¡Hay mesa! ¡Hay mesa, hay micrófono nuevo y tenemos auriculares! ¡Qué bueno! Y mirá para allá. ¡Qué bueno! Arrancamos entonces, Fernández. Café Infierno, todo internacional. Ahí va, exactamente. Un abrazo, le ganamos. ¿Y para el recreo qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Welcome to the world of rock en español, USA. The place where rock and roll se convierte en español. Demasiado tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Seguimos en Demasiado Tarde. ¿Seguimos? Seguimos. En el programa aniversario, queremos saludar a la gente que está en el chat, que son Tato, Diego de las Seis, Ceci y el flaco Fabián. También saludar a el gordo del Abasto, que es otra de las personas que nos escucha, pero no aparece en el chat. Las estadísticas esta semana de la gente que nos escuchó, nos descargó, fueron más gente de la que creemos escuchando en vivo. Está Mateo en el chat también. ¿Quién? Mateo. Mateo. Mateo. Saludos, Mateo. Me parece que está Pello y Ale de Tumural escuchando. Lo que confirma tu teoría de que hay más gente que escucha el programa de la gente que uno realmente cree, ¿no? O la que aparece en el chat. A la cual desde ya este grupo está muy agradecido en este momento de festividad, de alegría, de jolgorio. Qué lindo estar etcétera. Con todos y que todos nos sintamos parte del grupo, ¿no? Es verdad, es un momento emotivo, sin más lejos, ¿verdad? Parecido al de las fiestas. Gracias, Pablo. Por favor. ¿Quieren que les cuente con quién me encontré esta semana? ¿Con quién te encontraste, Pablo? Pues, ¿se acordaban que yo cada tanto, como camino mucho, siempre me encuentro con alguien por ahí? Esta semana, estaba en una cancha de Babi Fútbol, de Babi. ¿De qué equipo? ¿De qué glorioso equipo de Babi Fútbol? Equipo Fénix. Qué lindo, yo Fénix por Camino de Capurro. Porque está el club de Babi Fútbol de Camino Maldonado. Fénix. Que es de Club Ciclista Fénix, que... Ah, tenés razón. No, pero ese capaz que de otra liga. Esta es la Liga La Teja Capurro. Perfecto. Del De Feni, Feni, ¿no? Vos decís el Fénix Post. Claro, Fénix, Feni. Feni, Feni no baja. El Feni no baja, claro, ¿verdad? Ese. Como la cápsula. El chiste que hacían en la cápsula del minero que fue muy malo, ¿no? Pues lo que pasa es que tienen la sede ahí en 8 de octubre, pero la cancha está en Capurro, ¿no? Eso sí, no, ese es de Club Ciclista Fénix, la de 8 de octubre. ¿Es de, es de los ciclistas? Sí, exactamente. Mm. Este... Le quedó dudoso. No, no, tiene mucha copa para ser de club de verdad. Sí. Claro. Vamos a ver, fui a ese partido. O sea, si jugaba contra otro jugador, se llama Maritornes. O sea, fusión de dos nombres, sin duda, ¿no? No lo sé, puede ser María Tornes. María Tornaría. Pero que está bien, como deberían ser las fusiones de los clubes, es que ¿verdad? Sí, exactamente. Porque eso de Defensor Sporting y olvidarse del Sporting, Miramar Misiones, olvidarse de Misiones. No, Deporting. Tendrían ejemplo. Que hacer Deporting. Mira Misiones. Mini ¿no? Misiones. Centrañol. ¿No? Pero bueno. Es verdad. Así se deberían hacer los Este cuadro es de la Playa Pascual. ¿Huracán Basañe, no? No. ¿Huracán Basañe, no? Huracán. Urasañe. Urañez. Urañez. Sal Huracán del Paso de la Arena. Pero bueno, la liga que juega en este cuadro es la Liga de Playa Pascual y disputaban el pasaje a una serie eliminatoria, ¿verdad? Perfecto. Sería lo que cuarto de final, octavo, una cosa así. Un momento picante de campeonato. Sí, ¿sabes con quién me encontré? ¿Con quién te encontraste? Con el Enano Fermín. ¿Qué el Enano Fermín, que estaba desaparecido. ¿Sabes por qué estaba él ahí? Sí, me... Estaba estudiando. Hijo, no creo. No, estaba estudiando los movimientos de los niños porque tiene que hacer filmar un documental que es verídico y real. No solo es verídico. Dos cosas a la vez. No solo es verídico, sino que es real. Es muy groso. Sobre unos niños bolivianos que jugaban el campeonatito nacional boliviano, ¿no? La Academia de Tahuichi. Sí, y se cayeron por un barranco. Ah. Sí, murieron 7. Qué mala suerte para... Murieron 7. No, niños no, pájaros. Y un cerdo que estaba por ahí, ¿tá? Y 15 niños. ¿Y el cerdo por qué? Y porque estaba ahí, justo al costado del barranco, ¿se ve? Y un entrenador y un chofer, con los 15 niños, ¿no? Sobrevivieron y resistieron durante 360 días. ¿De qué forma? No, perdón, eran horas. Estoy leyendo mal, son minutos. Así cualquiera, pará. Sí. No, eran segundos, pará, fueron 6 minutos que estuvieron. Y llegaron los rescatistas, sí, que eran soldados bolivianos montados en llamas. Y que venían escupiendo hojas de coca como que como estaba rito. Estaban para hacer la gran hazaña y de repente... Y estaban ahí. Demoraron más masticar hojas de coca que en rescatar el... Pará, ¿sabés lo que me contó? Porque no está más con Cacho hace años. Sí, dice que Cacho no tenía cubierto el seguro de vida, no tenía cubierto la salud... No le pagaba BPS. No le pagaba BPS. Pero entre otras cosas, contó. Me contó, ¿no? Porque nos pusimos a hablar ahí un poquito. Se cansó de Cacho y de los chistes discriminatorios de Cacho. Cacho de la Cruz, claro. Que parece macanudo, ¿no? Alberto de la Cruz. Todos conocemos bien el perfil de Cacho de la Cruz. Por ejemplo, que le diga a los cameraman, agarrame al Botija que no tiene padres. Claro. ¿No? Por ejemplo. También le decía en la reunión de producción, le apoyaba el vaso de whisky en la cabeza. No, el Cacho es medio zarpado. Y además, a veces parece que le gritaba a Laura, ¿no? Cuando estaban juntos todavía. Porque, claro, en el momento. Pues en aquel momento estaban juntos. Le decía, vos rendía más aquí payaso negro del bar El Pichón que este enano fraile muerto. Qué desastre. Y además en las reuniones de fin de año le gritaba, vos no sos un enano, tenés el síndrome de Bengochea. Sí, se cansó y se fue. Y ahora el tipo se está por tirar a hacer algo él solito. Y les cuento que después de 36 años de trabajar con Cacho de la Cruz, logró juntar $1,500. ¿Tá? Después de 36 años. $1,500. Y además de eso, como otro logro, Eliana Fermín pudo mudarse del fondo del Canal 12, en un galpón donde vivía, a una pensión en la Ciudad del Plata. Pa. Además, lo nuevo que está por hacer, que lo vamos a ver en cualquier momento en algún canal, que vas a ver que lo van a ir a buscar, se está por tirar a hacer un stand-up de cabaret, en cabaret en Pando, montado en una vaca. Y ahí va a ser Está bueno, está bien. Hay una llamada. Siempre hasta ahora hay una llamada, Gastón. Una llamada de alguien que hace tiempo que nos llama, que es nada más y nada menos que nuestro cronista, digamos, de la vida misma. No, pará. ¿Cronista? Si decís cronista, te referís a una sola persona. En realidad está con un equipo, pero nos va a decir más él cómo está, cómo andás con Tantino. ¿Qué tal, compañeros? Demasiado tarde, amigos, demasiado tarde, audiencia, demasiado tarde. Muy feliz, muy contento de estar en este momento de festejo para todos nosotros. Realmente muy emocionado de participar con todos ustedes y reencuentro con la audiencia una vez más. Y con el equipo. Con Tantino, qué alegría escucharte. Dos cosas para decirte. Me alegra que después de aquel brusco final, enterarnos que estás bien y que estés justamente para el festejo del programa, ¿no? Sí, por suerte, gracias a Dios, tuve el alta médica hace un par de meses y bueno, me he recuperado de a poco a lo que es el trajear de la cotidianidad, ¿no? Mi rutina. Y bueno, volver a lo que más me gusta, que es el tema de la comunicación. Bueno, le agradezco a Pelgar, que estuvo conmigo todos esos 9 meses de terapia y bueno, y también Constantino, la rehabilitación. Constantino, ¿cómo te fue en Europa? Mirá, te puedo decir que fue muy bueno, ¿verdad? Para empezar, recorrí lo que es Alemania, recorrí España, me tiré un poquito también a África, conocí grandes ciudades, bueno, sin duda pude también contemplar lo que son las hermosuras, lo hermoso que es Grecia, el mar Mediterráneo, el verano, las europeas, y casi, inclusive hasta, terminé con mi virginidad. Bien. Casi. ¿Alguna pregunta más del pasado te puedo hacer? Pues, ¿llegaste al Mundial de Sudáfrica o llegaste tarde? Sabes que llegué justo para el segundo tiempo de la final. Lamentablemente el viaje se me hizo mucho más difícil de lo que pensaba. El tema de las escalas, los puertos, los aeropuertos. Bien. Y la poca plata que te disponía me hizo llegar al segundo tiempo del partido y ver el momento crucial que es el gol de Iniesta. Bueno, estuve con los españoles, bebimos vino. Bien. Y comimos bondiola. Escuchá. El partido de Ghana, el más importante, ¿lo viviste con Pupé en algún lado? ¿Cómo fue? Estábamos en el barco justo en el medio del Atlántico en el momento que estaba Uruguay jugando con Ghana. En un viaje, diría que una travesía más que un viaje. Bueno, mi madre que todo el tiempo me decía que por mi culpa se estaba perdiendo el partido y yo le decía que mi deber era estar en el Mundial y prácticamente te diré que me enteré por los marineros que era, o sea, por algunos presos ganeses que estaban ahí abajo al lado mío, que el partido estaba ganando en Uruguay, ¿no? En su momento, empatándolo, perdón, y la decisión por penales, bueno, viviéndolo con ellos, penal a penal. Muy bien, te emocionas. Los ganeses que yo, por la carita que ponía, me parecía que estaban tristes y yo por lo pronto me puse contento. Como todos, ¿no? Al llegar a tierra firme me di cuenta que Uruguay había ganado, pero en el momento supuse que Uruguay había ganado porque estaban enojados. Viste que esta raza de personas es muy difícil de interpretar en el momento de tristeza o alegría. Sí, bueno. Son muy eufóricos. ¿Sabés con quién estoy al lado? ¿Con quién estás? Estoy con Héctor Astore. ¿Cómo andás, loco? Héctor, un placer conocerte, un placer volver a estar contigo, un placer compartir misión contigo y bueno, sin duda que ya te digo, muy emocionado que estén acordándose de mí en un momento tan importante para ustedes. ¿Dónde está ahora? Me está contento que uno dejó una huella, ¿verdad? Cambio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora en este momento? En este momento estoy en la zona del cerro, porque venimos a cubrir la aparición o lo que fue una aparición este año para Demasiado Tarde, reveladora de un personaje que dejó cosas muy buenas y muy ricas. Para que me estoy poniendo la planilla, para que doble la hoja. Y que bueno, que fue muy importante para todo el programa y fue muy importante para todos nosotros, que es con el seudónimo, digo yo, me parece que es un seudónimo, de lo contrario no sería inexplicable que una persona, esta raza pudiera comunicarse vía radial, el perro. Ah, estás en lo del perro. Exactamente, en la esquina de Grecia y Turquía, donde el móvil me sentó hasta ahora, un poco frío, la gente comenta. Hay timbre ahí. Por lo pronto estamos en la puerta con mi madre y evidentemente estamos esperando un momento para poder ingresar y que esto sea auténtico y real, ¿verdad?, para todos nosotros. Así que si me permiten, voy ingresando en este momento en el jardín de la vivienda de este personaje que se ilustra ya para Demasiado Tarde. ¿Avisaste que ibas? Agamenón, ¿será? ¡Má! No, el perro dijo. ¡Má! ¡Tenés un palo! ¡Pues pisé porquería! ¡Pisé porquería! ¿Fuiste con un equipo cuidado, entonces? Cuidado, más que tenés ahí por todos lados. Se ve que no es muy cuidadoso, Roberto. No, o sea. Cuidado los pozos, más, cuidado los pozos. Sí, ahí está, gracias. Bueno, es un momento, qué jardín enorme, digo, es un jardín que parece una pradera prácticamente. Sí. Y me acerco, bueno, sí. Sí, más, ya sé, sí. Yo bueno, acercate, toca timbre o golpea, a ver, que te atienda alguien. Sí, estamos llegando acá al momento, yo soy el jefe de la manada, ¿El jefe del equipo? Exactamente, de la manada, porque no sé si han visto que con un perro siempre hay que tener en cuenta que al el territorio. Jefe, Claro. Permiso, ¿eh? ¡Hola! ¿Hola? ¿Avisaste que ibas? Hola, ¿quién es? Ahí está. Hola, Roberto. Hola. Roberto Perro. El mismo. Roberto, ¿estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo están, muchachos? Bien, ¿y vos? ¿Quién es esta persona que se acerca a mi puerta? Es gente que está trabajando para nosotros, te fuimos a buscar. Yo no conozco a esta persona. Pero es un... ¿Cómo va? Mi nombre es Constantino Balado. Discúlpeme, corrase un poquito. Estaba hablando, ma. ¿Qué hay? Mi nombre es Constantino Balado, vengo a hacerle una entrevista. Hoy el aniversario de Nuevo Tarde, cumplimos un año al aire de manera ininterrumpida. Bueno, usted ha sido una revelación desde el año 2010, por lo cual me han encomendado que lo entreviste a usted. Realmente es un poco más, es un poco diferente a lo que yo pensaba, ¿no? O sea, no tengo forma de describirlo, realmente es algo muy difícil. Miren que he estado en lugares exóticos en el mundo, me ha tocado recorrer lugares remotos y nunca vi personas similar, ¿no? No, a mí no me pica. ¿Cómo es? Porque él nos cuenta cómo es, pero ya que estás vos frente a él, decinos más o menos cómo es. ¿Cómo lo ves vos? Para empezar, no se queda quieto, da vueltas sin parar. Señor perro, señor, ¿puede que hace? Por favor. Sí, y digo que es la primavera, lo tiene un poquito también, es un poco alzado, se está en este momento frotando con un palo. ¿Cómo? ¿Dónde? Él mismo se frota contra un palo. Exactamente, tiene un palo clavado seguramente al lado de donde él vive. Le digo, el palo está todo rajado, o sea que señale que este palo es usado con... ¿Con frecuencia? La idea es que te muestre... ¿Qué pasó? Un poco de pelo, que trae con pelo. Es pelo que esta persona, algo así como que emana, ¿no? Que Roberto te muestre cómo trabaja, cuál es su lugar de trabajo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto para mí. ¡Ship! ¡Quieto! Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Se te está tirando arriba? No, claro, es muy cariñoso. Pareciera, su apariencia es hostil, pero su accionario es muy cariñoso. Está en este momento parado con sus dos patas al lado mío, arriba mío, una apoyada en cada hombro. Y lo tengo a la altura de mi cara, ¿verdad? En este momento muy... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor perro? Es un placer para mí estar al lado suyo y voy a preguntarle un poco... dígame, ¿de dónde saca su talento, su don para poder comunicarse con la gente? ¿Qué va bien, hombre? Hola, muchachos. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? ¿Estás inquieto, Roberto? Bueno, me mandaron un mobiliero, En realidad es una persona que estuvo en este programa durante mucho tiempo, Incluso justamente llamaba por teléfono porque se iba por ahí y nos contaba por dónde estaba y qué veía. Y bueno, ahora fue a visitarte a vos, porque vos sabés que es el aniversario, ¿no? Ya te habíamos contado. Es Constantino, yo lo conozco. Bueno, es Constantino, pero pasa que el Toto te había pedido que le mandaras un currículum y no se lo mandaste. Y creo que no es necesario. Si desde el momento que estoy saliendo en Canal 12 y estoy trabajando para la República, creo que mi currículum ya es bastante suficientemente importante como para estar mostrándole más cosas a ustedes. Bueno, Roberto, no esperábamos una respuesta así, porque creciste con nosotros, ¿no? Yo el programa que sale online. Sí. Online, ¿sabes? Como el programa que salís para escalar, también es online y salís ahí. Bueno, pero no es tan importante este tema online, ¿no? Yo ahora, teniendo un sueldo directo de 12, como que ya un poco, como que ya no, mis tiempos son diferentes para ustedes. Así que estás a otro nivel, digamos. Y digamos que sí, yo en realidad esta semana no tenía pensado salir al aire, y creo que ustedes se dieron cuenta, por eso me mandaron a Constantino para hacerme una nota, ¿verdad? Y claro, porque ni siquiera mandaste el currículum. Escuchemos una cosa, ¿te mandaron ya CEPAM o algo así? ¿Y a ti te parece que es necesario eso? Tomate huesito. Ahí va, huesito pintaba. Ahí está. ¿Por qué salís por la primera duda que me genera? ¿Por qué tenés una puerta paralela a la puerta de ingreso a tu hogar, digamos? ¿Por qué salís por ahí abajo de manera tan incómoda? Bueno, mi madre considera que yo tengo acciones un poco diferentes al resto de los humanos y me deja solamente salir por la puerta chiquita de esa puerta, ¿no? Muy estilo americano. Otra duda que me surge es, te vi orinar hace un rato y no levantás la pata aún, haces de manera agachadita. ¿Se ve que sos un perro adulto? El tema de yo soy un malo. Claro. Que eso, claro, ¿no? El incidente con el notebook de la semana pasada, que lo niñé y dejé de funcionar, es fortuito completamente, ¿no? ¿Pudiste superar ese trago amargo? Acá en este momento se... ¿Qué es esto? ¡Ship! ¿Está muy excitado? Sí, es un momento complicado, compañeros. Le cuento que aparte estoy rodeado de... ¿Qué es lo que le decís? ¿Ship? ¿Le decís ship? Ship es para que se quede quieto. Exactamente. Es un perro ovejero. Por el pelaje daría la sensación que sí, compañeros. Es un pelo poco largo y sí, está teñido entre rubio y moreno. Así que da la impresión de que o tiene una mala tinta o es ovejero. Por lo pronto les informo, aparte, que la casa, entre otras cosas, no solo que tiene un gran campo para correr, hay muchísimos pozos por todos lados, algo de bosta que recorre adorna la casa. ¿Y bosta? ¿Y por qué hay bosta? Supongo que este personaje que hoy tengo el gusto de entrevistar es un poco desordenado para hacer sus necesidades, ¿no? ¿Hay huesos tirados por ahí? Yo no me quiero acercar porque creo que es un tema bastante complicado, el tema de apropiarse del hueso de un perro. No quisiera correr ese riesgo. Por ejemplo, usted a la hora de... Veo que tiene una lista de habilidades importantes, como es recoger noticias un poco fuera de lo común, actualidad, corre el ómnibus del 106 que va rumbo a la Cruz de Carrasco. ¿Y qué otras habilidades puede decirle a la audiencia que tiene aparte de esta, no? Yo lo que quiero decir claramente es que mi vida está completamente sesgada por Marcelo Tinelli, ¿no? Yo soy un fanático de ver Videomatch y mi tiempo se rige por eso, básicamente. Yo puedo informarles de noticias curiosas o no, dependiendo de lo que pasó con Marcelo Tinelli, y esta semana fue una semana bastante agobiante, ¿no? No hubo Tinelli, claro. Fue un poco chauchona, ¿no? Y con el tema de la muerte del expresidente argentino, empezaron a poner películas malas y empezaron a pasar reportajes viejos y un montón de cosas, y yo, no aporté nada para ustedes en mi vida. ¿Qué pasó? ¿Qué es ese sonido? Ese es una alarma. Acá no se escuchó ningún sonido. De repente vos capaz que tenés un oído bastante más agudo, capaz. Yo, noticias desopilantes para este aniversario de ustedes, no preparé ninguna. Lo que tengo para pasar es un chivo. Siempre tenés un chivo. Yo te voy a decir una cosa. Está para los chivos. Noticias tenés. A lo mejor no la querés contar o te la guardás para Canal 12. ¿Querés pasar? Logré concretar el recital desopilante y que va a atraer a mucha gente, y me gustaría poder, si ustedes me permiten, ya que no me pagan un sueldo, poder pasar la noticia del recital que he organizado. Dale, todo tuyo el espacio, dale. Pero qué feo eso que dijiste, ¿eh? Pasala nomás, pasala. Luis. Sí. Está acá Luis también. Ahí, Luis. ¿Cómo andas, Luis? Bien, dice. Yo te quiero pila, Luis. Yo estoy acá por vos, Luis. Si Luis se va, vos te vas también, ¿no? Luis se sonroja y se ríe, no puede decir palabra. Luis, te voy a pedir que pongas el audio del recital que acabo de organizar. Bueno, viene el audio. Mi nombre es Marcos Witt. ¿Ha pensado usted en las cosas sobrenaturales? La gira que ha sacudido a Latinoamérica, ahora en Montevideo, Uruguay. Yo quiero invitarle a que usted me acompañe a una noche sobrenatural, donde creo firmemente que el poder de Dios se hará visible a través de cada uno de nosotros. Martes 2 de noviembre en Monte del Arca, ruta 8, kilómetro 21. Para resucitarlos. Consigue tu bono colaboración hoy mismo en la ciudad de Salto. 3 de noviembre en el Parque Arriague a las 20 horas. Te espero en una noche sobrenatural. Qué bueno. Qué raro que sea una noche sobrenatural, porque un cristiano no cree en esas cosas, ¿no? Sí. Señores, yo soy encargado de organizar el tour latinoamericano del señor Marcos Witt, el que cree que todo es posible. Pueden ver en los afiches que hay en la calle, que hemos hecho pegar en todos lados, con su tour sobrenatural. ¿Él no fue telonero de Rata Blanca? No. Ah, estoy confundido. Marcos Witt es un cantante y compositor líder evangélico que está repartiendo su sabiduría por todo el planeta Tierra. Es un nacido en Estados Unidos y que está repartiendo su sabiduría evangélica por todo el mundo. Y yo estoy en Uruguay, como ustedes saben. Escúchame, ¿vos estás encargado de la pegatina también? La pegatina de la bollón. ¿De los afiches? Sí, yo les cuento. Tienen que poner bicromato morfónico junto con agua, licuarlo y después se lo ponen en los pelos y lo pegan en la pared y ahí sí es como se pega los afiches. Pero eso solo vos podés hacerlo. Sí. ¿Te puedo contar algo? Dime. Todo el frente de mi casa está pegado con tus afiches. O sea, ¿qué pasó el perro? Pero, ¿qué les parece? Soy un productor de primera clase. Y prefería la pared como estaba antes. Ese muchacho Constantino que me trajeron acá. Disculpa. Y la verdad que... ¿Él es cantante? ¿Es cantante? No me quedo claro al final. Es el hermano de Manuel. ¿Es cantante? Es el hermano de Manuel. Marco Witt es cantante, pero yo... ¿Era el que mostraban esa voz finita? Quieto. Todo bien. Sí, quieto. Puedes escuchar. ¿Constantino? Sí, compañero. ¿Vos sabés que esta noche viene de festejos? Y si quieren dejar un mensaje, decir al perro que deje un mensaje... Y dejá un mensaje vos también porque nos gustaría, no sé, que nos digas algo y que no te vaya de una forma tan abrupta como siempre. Bien, para que estás tirando del collar porque le prometí que lo sacaba a pasear después de la... ¿Podés decir una palabra para el estudio, para el estudio? ¿Algo más consistente? Bueno, que está muy emocionado, que está contento. En este momento lo estoy sacando del jardín. Pará. Ahí está. No le faltes ahí, vení para acá, quietito, buen perro, quieto, chicho, eso es. ¿Está todo bien, Constantino? No está, sí, atención, es un perro territorial, es un perro territorial, los demás perros han olfateado esto, están al lado de él, bueno, pará, no mires al perro así, ¿qué te crees que es el perro, mijo? ¿Cómo le dices a hablar así al perro? Es un perro, normal, ¿no te das cuenta que puede caer en cualquier lado? Bueno... se cortó esta llamada y como siempre nos vamos a Yo Te Avisé número 6 en cómo es hora de ser amigos para sobrevivir a un holocausto zombie. Previendo un inminente ataque zombie, demasiado tarde le da algunos tips para no ser uno de los primeros devorados, como este paparulo. ¿Cómo se mata un zombi? Bueno, te estoy preguntando porque no lo sé y me vino ahora. ¿No sabés cómo matar un zombi? Le vuelo la cabeza de un escopetazo. Capítulo 6. Es hora de hacer amigos. Una chica exuberante, un gordo mal hablado e incluso ese imbécil con sombrero campirano... Hoy pueden ser tus amigos. Recuerda, nunca, pero nunca te separes de tu grupo. Este ha sido otro capítulo de la campaña Yo Te Avisé de Demasiado Tarde ante un inminente ataque zombie. Demasiado Tarde. Los mariachis de la tierra prometida. ¡Qué suerte que tenemos! Butano en nuestro hogar. ¡Cuánta agua calentita nos hace disfrutar! Butano, Butano, qué gran comodidad. Butano es ahorro, Butano es bienestar. ¡Ahora sí que me gusta la ducha! A ellos ya los conocés. Pero en este programa... Los vas a disfrutar de una manera diferente. Beatles.ar. El programa Beatle por excelencia. Beatles.ar con Aldo Arenas y Charlie Wilson. ¿Por qué tiene calor envolvente que tanto gusta a la gente? ¿Por su calor ambiental? ¡Agni es sensacional! Moraleja, compre una Agni tierra vieja. Según la Real Academia de la Lengua, Invasión significa acción o efecto de invadir. ¿Y nocturna? Pues que es de noche. Che, baboso. Ha llegado el momento de invadir tu ciudad, tu colonia, tu casa, tu cuarto, tu espacio, tu cama, tu intimidad y tu... No, no, eso no. Tu noche. Invasión nocturna con Guillermo, Luis y Víctor. Por ¡rompan todo! El abuso de este programa puede causar daños severos en el hipotálamo. Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. Qué ricas están fritas y guisadas, qué sabrosas. Es puré, son exquisitas y en tortilla, qué jugosa. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. ¿Y usted? Yo sí. Algo se percibe, se siente, se escucha. Es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. Miércoles y domingos, por Rompan Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Aquí finaliza el horario de protección al menor, quedando a criterio y responsabilidad de los señores padres la permanencia de sus hijos frente al televisor. Demasiado tarde. Dos horas sublimadas, sin sentido. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Estamos escuchando a los Beatles con el tema Birthday, que ya saben que significa cumpleaños, ¿no? Sí. En inglés, por lo menos, ¿no? Estadísticamente estuve viendo que en esta sección de googleo se escucharon ya en dos oportunidades. Esta es la segunda oportunidad que se escucha a la banda de Beatles. ¿The Beatles? No sé si recuerdan. No. ¿Cuándo fue antes? Se escuchó un tema de Revolution. Se escuchó Revolution en Salmón Gorda. ¿No? Sí, puesto por mí. En la parte de googleo se ha escuchado dos veces. Y me he percatado en fijar cuál es el top, ¿verdad? De las canciones que más se han escuchado en. De las bandas que más se han escuchado en. En la columna. En la columna de googleo. En este top lo llevan tres bandas que son. Déjame pensar. Beatles es una. Beatles. Ramones. La otra es Radiohead. Los Mojinos Escocíos y Roberto Mojito. Carlos. Un top 4 que envidiaría cualquier radio, ¿no? Digo. La verdad que sí. Puesto número 1. Radiohead, Mojinos Escocíos y Roberto Carlos. ¿Eh? Y está confirmado que somos tres de los amigos de los de un millón que tiene Roberto Carlos, ¿no? Sí, seguramente. Hablando un poco de estadística, se dijeron, por ejemplo, 25 veces la palabra antropomórfico, 30 veces la palabra zombie, 35 veces la palabra pedo y culo, cada una de ellas, 34 fueron el programa pasado. 24 fueron el programa pasado. 20 veces la palabra negro, puto, judío, colorado, taxista. Se dijeron 20 veces cada una. 19 de las veces las dijo Pablo. Y 19 de las veces las dije todas juntas. No, generalmente la dice siempre. 20 veces la frase de papel maché. Todas las veces la dijo Sebastián, por ejemplo. dijo 42. Se dijo 42 veces. 42 veces la palabra doppelganger. Doppelganger. ¿Cuántas veces? 43. Y hubo 43 columnas. 44. Y se han dicho blasfemias y eufemismos en todos los programas. Hoy justamente lo que vamos a hablar es, aprovechando la situación, de cumpleaños aniversario, ¿verdad? o aniversario. ¿Cuál es la diferencia entre cumpleaños y aniversario? El aniversario es el día del año en que se cumplen años de un acontecimiento y este es conmemorado. Hoy, por ejemplo. Claro, y el cumpleaños es el aniversario del nacimiento. También. Una cosa lleva a la otra. O sea que el cumpleaños está dentro del aniversario. Claro, exactamente. Es un aniversario especial, capaz. Exacto. Es, uno se cumple año, uno cumple año. El otro se conmemora lo mismo, es lo mismo. Una cosa lleva a la otra y es prácticamente... Pero hay una diferencia, no es lo mismo, ¿no? Como ver a café, ¿no? Sí. ¿Qué? No es lo mismo. Una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Es sabido que en muchas culturas es costumbre celebrar el cumpleaños, por ejemplo, mediante una fiesta con amigos, como por ejemplo que estamos ahora, en la que se intercambian regalos, que no, han dejado regalos por ahí, pero no son muy lindos de recoger. Las fiestas de cumpleaños son muy populares, sobre todo entre los niños. Son una oportunidad más para la sociabilización con los amigos y la familia, ¿verdad? Por eso se utiliza. Es costumbre entregar regalos al anfitrión y comer una tarta o pastel, el cual se le colocan velas para que el cumpleañero sople y apague. Esto tiene un origen, ¿no? Esta costumbre se remonta a mucho tiempo atrás en la historia y nace dentro del dominio de la magia y la religión. En la antigüedad, las costumbres de felicitar, dar regalos y hacer una fiesta tenían el propósito de proteger de los demonios al que celebraba su cumpleaños y el de garantizar su seguridad durante un año siguiente. Es por eso que es como una especie de rito, ¿verdad? Un año de garantía, digamos. Es un año de garantía. Pensás tener amigos para que conmemoren eso y te protejan, ¿no? Sí. La costumbre de rodear la tarta de velas viene de la antigüedad. Es el círculo de velas formaba parte de un ritual que protegía al demoniado de los malos espíritus durante ese año. Esto causó durante años que la Iglesia Católica considerase que la celebración de cumpleaños era un rito pagano y por eso no estaban de acuerdo, ¿verdad? Con este. Solo el cumpleaños de Jesús, sí. Sí, fue hasta el siglo IV después de DC, después de la Comadreja, cuando se empezó a difundir la fiesta de la Navidad como cumpleaños de Cristo, ¿verdad? El 25 de diciembre en Occidente y el 6 de enero en el Occidente, ¿verdad? En el Oriente. El 6 de enero en el Oriente. El Día de Reyes. Exacto. Pero hay una diferencia ahí, ¿la partida qué dice? Yo qué sé, no sé. Supongo que hay problemas como con Gardel, lo mismo, sí, siempre sí, pasa lo mismo. Cosas que se pierden. Cosas que se pierden por ahí. Astrológicamente también se habla mucho del tema del cumpleaños, del nacimiento, según la hora, el momento. Yo hice la carta astral del programa, no sé si la quieren ver, es esta la carta astral del programa. Ahí dice, demasiado tarde, 30 de octubre, ¿no? Está bien, 30 de octubre. Muchos colores, ¿no? Está bien, está perfecto. Les cuento más o menos lo que significa. Es una carta astral que dice que somos del signo solar Escorpio, signo lunar Aries y signo ascendente Tauro. Eso sería nuestra carta astral. Somos Escorpio y ascendente es Tauro. Exacto, el ascendente es Tauro. ¿Qué significa el ascendente en Tauro? Dice lento pero seguro. No te gusta precipitarte en las cosas. A veces obstinado, sensual y aborrece los conflictos emocionales. Somos lentos pero seguros. Lentos pero seguros. Yo de lento no tengo nada. Normalmente soy bastante acelerado. El programa, ¿no? Es el programa, no te sientas. El conjunto, el programa es el conjunto. Claro, no es tu carta astral, ¿verdad? Somos como Darío Rodríguez, claro, digamos. El sol en Escorpio significa que ser de un carácter enérgico, muy activo y pasional, se comunica con su entorno, lo que dice contradice completamente lo anterior. Y la verdad que es un desastre esta carta astral, la bajé por internet. En la parte donde decía los barrios, por ejemplo decía Ciudad Viaje, por ejemplo uno de los barrios que... ¿Sí? No conozco. Chacarita. Te gustaría vivir ahí. Chacarita también estaba como ciudad de Montevideo. Pero está, yo confié bastante en esta... Dice otras cosas que son bastante lindas. Por ejemplo, el sol en la sexta casa significa la salud, la higiene, la alimentación. Eso se da acá. No tanto la higiene, pero la alimentación, el servicio, la servidumbre, los subalternos y los animales domésticos. Que eso me llamó completamente la atención. Sí. Yo no tengo, vos tenés, pero Pablo, está el perro. Ah, está el perro. Es la carta tal del programa. Y bueno, una buena, la de Luna en Aries, que dice que la intelectualidad aumentaba. Escritores, editores, periodistas, maestros y asesores, la comunicación, los libros y el conocimiento son muy importantes. Tiende a irritar a las personas por no escuchar atentamente a lo que dicen o bien desestimado sus opiniones. No pide disculpas fácilmente porque esto sería admitir que se equivocó. Esto es más o menos... Qué parecido que es a la realidad. Retroceder nunca, rendirse jamás. Apariencia juvenil que podría restar credibilidad, dice por ejemplo. Apariencia, solamente apariencia. Y tipos de más de 30 que se hacen los pendejos. Sí. Como que no, bueno, dice un par de cosas más, pero está. Después ¿Son realmente cuento. Relevantes? No son tan relevantes. Otras tradiciones son del cumpleaños. Son, por ejemplo, en los cumpleaños infantiles suele haber juegos, entretenimiento, comida, pildoritas, refrescos, decoraciones, globos, payasos, magos, piñatas, inflables, de Y un gurí cagao. Un gurí cagao, todo lo que quieras. Lo más cercano a lo que estamos teniendo acá es un gurí cagao, que soy yo, ¿no? En la fiesta de cumpleaños de adultos, justamente es lo que voy a decirte, que en la fiesta de cumpleaños para adultos se sustituye todo esto que dije anteriormente por bebidas alcohólicas solamente. Bien. Es un cambio bastante... También es costumbre, por ejemplo... A mí me prohibieron la bebida alcohólica en el festejo del cumpleaños demasiado tarde. Es, la verdad que es patético. ¿Pero la pildorita? ¿La pildorita te la prohibieron? No quiero pildorita igual, ¿eh? También es costumbre, al menos en Uruguay y en España, tirar de las orejas del afortunado una vez por cada año que se cumple. En otros países como Irak y China se dan tantos latigazos o pellizcos como años tenga. No, prefiero la oreja. Y en Rusia se tiran de los huevos. En Afganistán, el cumpleañero recibe un trato diferente al que conocemos, al cual consiste en tomar las cuatro extremidades, brazos y piernas, del festejado ante las cuatro personas para luego tirar hasta que los huesos cedan. Algo muy parecido a lo que padecen los adolescentes en los liceos del Uruguay, ¿no? Si violás a una mujer, te cortan los brazos y las manos, ¿no? Esa es la pequeña diferencia. Y por último, todos estos ritos son acompañados por una canción, que es la que más o menos puso Luis recién, que es la canción de cumpleaños, ¿verdad? El feliz cumpleaños, el Happy Birthday to You, es considerada por el libro Guinness de los Récords la canción más popular del mundo, entonada en los más variados niveles de disonancia, ¿verdad? Qué bueno el que la registró, ¿no? Sí. Bueno, Happy Birthday to You no solo tiene un origen comprobado, sino que además tiene un dueño y un copyright. ¿Tiene un copyright? Sí. Es objeto de una fascinante batalla legal, por lo que podría presentar unos 2 millones de dólares anuales en conceptos de derechos del autor, ¿verdad? La historia comienza en 1893, cuando dos maestras jardineras de Kentucky confeccionaron un libro titulado Cuentos Cantados para el Jardín de Infantes. Donde, Yankees. Sí, obvio. Donde el primer cuento se llamaba Buenos Días a Todos. Y una de las maestras se le surgió, al haber una niña que cumplía años, cambiarle la letra de Buenos Días a Todos por Happy Birthday to You. No sé cómo mierda hizo para meter Buenos Días a Todos. Happy Birthday to You, pero está, lo hizo. O sea, the good day everybody, happy sí, birthday to you. No sé, lo hizo más universal. No, sí. Y además lo hizo más egoísta, ¿no? Porque era para todos y ahora es para vos. Exacto. En marzo del 24, un editor llamado Robert Coleman publicó una versión de Buenos Días a Todos que incorporaba la letra de Happy Birthday, ¿verdad? Como alternativa. Con el advenimiento del cine y de la radio, la canción se hizo popular. Y ahí es cuando llega a nuestros lugares, ¿verdad? Siempre por la tele. Siempre por la tele. En el 33, la Western Union lanzó su primer telegrama cantado y eligió este tema como su primera canción. ¿Un telegrama cantado? Claro. Qué interesante. Sí. Al demostrarse la similitud entre esta canción y Happy Birthday to You, la compañía Sammy, que fue la que editó este libro de Chicago, publicó la canción en 1935. Según la legislación en vigor, los derechos deberían expirar hasta 2030. O sea que por cada utilización de la canción de Feliz Cumpleaños, estas personas se están cobrando, ¿verdad? Debe ser el tipo más rico del mundo. Sí, salado. Pero no por lo que cantamos cada uno en nuestra casa, ¿no? Eso, no, tranquilos. No eso, cobra ahí. Eso, ahí no cobra. Cobra cuando la utiliza como fines comerciales, ¿verdad? No vaya a ser que me llegue una cuenta a fin de mes con un desglosado de haber cantado Feliz Cumpleaños. No creo. Al final de tu vida, capaz que te llega como una remisión. No, a la que le llegas... Te falta al medio. No, al dueño del disco que vende los casetitos de Walt Disney, ¿no? Claro. El tema de Feliz Cumpleaños, que como aunque todos lo sabemos, ¿verdad? Se hace referencia a esto en la película Argentina Tiempo de Valientes. Yo no la conozco la película, donde se hace mucho más público hasta el momento uno de los enigmas más extraordinarios de la humanidad. Que es Spaghetti con el otro veterano. Con Luque. Que... Donde justamente descubren que el payaso Plim Plim y el Feliz Cumpleaños es la misma canción, o por lo menos es un plagio, una de otra, no sabe cuál de cuál, ¿verdad? Te das cuenta que es realmente la misma, ¿verdad? Es verdad, sí. El payaso. Acabo de hacer el ejercicio y lo pueden comprobar fácilmente. A través de esto del plagio y de las canciones populares, todo el mundo recuerda el problema que tuvimos acá en Uruguay, Beto Triunfo y Roberto da Silva, con el tema Uruguay, te queremos ver campeón. Y Rosana. Y Rosana con su tema Soñaré. En el cual Uruguay le gana el juicio a Rosana. Y el Mundialito también. Ganó el Mundialito aparte con esa canción. Lo que yo no me quedo ahí investigando y descubro que esta canción de Beto Triunfo y Roberto da Silva... Qué nombre, ¿no? Sí, en realidad hay muchos más plagios de la canción en todo el ambiente musical. ¿Uruguayo o internacional? Internacional. Voy a tocar, para despedirme del googleo, una canción donde... podríamos encontrar posibles plagios para un posible pleito, para que el Uruguay pueda hacer un dinerito más. No, manguito. Así que, escuchando esta canción, capaz que se aviva alguno ahí. A ver. La canción principal, ¿verdad? Está acá. La canción principal en cuestión es la de Beto Triunfo, ¿verdad? Y la de Rosana. Y después voy a decir unos otros posibles plagios, ¿verdad? Vamos a alentar con fe y agitar nuestra bandera para que celeste sea el triunfo otra vez. Y la de Rosana dice: voy a hacer una fortuna con lo mucho que te quiero, por lo gas que vale el mundo. No se compra con dinero, todo concluye al fin, nada puede escapar. Tranquilo. Todo tiene un final, todo termina. Do you have the time to listen to me whine about everything that I want? Green Day. I was crying to get you, and I died for to let you. Love is sweet, misery. Uruguay, te queremos. Para que no se olviden que estamos cantando eso, ¿no? Uruguay, te queremos ver campeón. Porque en esta tierra vive un sueño con corazón. Deep inside and out from your mind. Oasis. No, no, no, no, no, no, mind. Down the rain. Solo de las cuatro décadas. Te fuego al andar. Arjona. Muracha no es la de 15, pero el tiempo sabe marchitar. Vamos a alentar con fe y a quitar nuestra bandera para que celeste sea el triunfo otra vez. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si el recuerdo o es algo que vendrá. Porque Uruguay, te queremos. Te queremos ver campeón, porque en esta tierra vive un sueño con corazón. ¡Vamos, Uruguay! ¡Qué grande! Pero ¿cuál es el original de todo esto? No se sabe cuál es el original. Creo que la clave está con Beto Triunfo. Con Beto, vamos al triunfo. Una persona que se llama Beto Triunfo asegura la victoria. Totalmente. Héctor, gracias por tu googleo. Quiero decirte que enalteces este programa con música y humor, que es algo que creo que es necesario. Yo vengo acá a escuchar tu columna. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo vengo por ustedes. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más Demasiado Tarde. Demasiado Tarde. Lleva la marca del lado oscuro. Premie el esfuerzo de su hija. Cualquier día es el indicado para obsequiarla con una muñeca deseada. Una Toyse. Es deseada porque anda, mueve la cabeza y parece una niña de verdad. Son muñecas Toyse. Llevan energía en sus meriendas. Llevan chocolate. Energía concentrada. Nada da más por tan poco como choco, choco, chocolate. Che, Gapi, ¿dónde estamos? Ni idea. No es el lugar de siempre, Fernández. Esto debe ser una joda de Tita. Pija de mierda. No sé si tendrá que ver, pero ahí afuera hay un cartel que dice rompan todo. ¿Qué será, una demolición? ¿Y si prendemos la luz? ¡No, claro! ¡Es rompa todo online, la radio internet! ¡La radio, mirá qué lugar! ¡Qué bueno! ¡Hay mesa! ¡Hay mesa! ¡Hay micrófono nuevo y tenemos auriculares! ¡Qué bueno! ¡Y mirá para allá! ¡Oh! ¡Mirá lo que es la isla donde vas! ¡Qué bueno! ¡No va a estar Tita! ¡No va a estar Tita! ¿Cómo va a traer a la vieja de mierda? ¡Ya puedo! ¡Cobrate, Tita! ¡No venga nunca más! ¡Bueno! Arrancamos entonces, Fernández. Café y infierno. Todo internacional. Ahí va, exactamente. Un abrazo, legal. ¡Decimos! ¡Decimos! Yo como muchas galletas, pero siempre galletas Gullón. María de Gullón, María de Gullón. Siempre María de Gullón. Marcas un montón, pero galletas Gullón. cañón, qué bueno está. Welcome to the world of rock en español, USA. The place where rock and roll se convierte en español. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. Felicidades, felicidades. Mérito les desean felicidades. Según la Real Academia de la Lengua, invasión significa acción o efecto de invadir. ¿Y nocturna? Pues que es de noche. Che baboso. Ha llegado el momento de invadir tu ciudad, tu colonia, tu casa, tu cuarto, tu espacio, tu cama, tu intimidad y tu... No, no, eso no. Tu noche. Invasión nocturna con Guillermo, Luis y Víctor por Rompan Todo. El abuso de este programa puede causar daños severos en el hipotálamo. Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza norte de la cervecera del norte. Amigo, ¿qué cerveza? Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Seguimos en Demasiado Tarde con esta especie de funky que nunca tuvimos en el programa, porque al estar tres horas y tener más bloques hay que elegir más temas. Bien. Quiero denunciar públicamente que hoy 30 de qué es hoy? Octubre. 30 de octubre me prohibieron el alcohol en el programa Demasiado Tarde, programa que yo siento como mío y del resto de mis compañeros, pero nunca había visto una prohibición de alcohol cero. Yo creo que estuvo re mal. Creo que tendría que haber salido antes la prohibición. Siento que mis compañeros una horita antes, por lo menos. Siento estar haciendo un programa con seis Elliot Ness y yo soy solamente el único mafioso que está tratando de hacer su bourbon en el sótano de su casa. El cagón. Creo que están mal, Yo sí. siempre les di más drogas y alcohol cuando ustedes estaban mal para que disfrutaran. Perdón, creo que todos estamos mal. Como buen tomador de alcohol he descubierto que hay que hacer una pausa para poder arrancar con más fuerza. Para seguir andando. Yo lo que creo es que si llegó cierto momento, no se mejora y lo mejor es empeorar. Capaz que sí. Capaz que la última media hora te dejamos que tome lo que quieras. Hay momentos en que hay que uno retocarse un poquito para encarar ahí y parar. Digo, Luis, ¿quién es la persona que nunca había estado en el chat y está hoy? Tato está 2x3, cuando puede. Tato, un saludo, arriba esa mano, Tato. Queremos saludar a Cecilia también, que es una otra integrante del equipo que no estuvo en el homenaje de los primeros 20 minutos, pero que es una persona que manda noticias para el perro y que está siempre escuchando, así que es otra integrante del equipo. Y una persona de la que todos los integrantes de este grupo está pendiente, esperando que nos mandes ese mensaje, Ceci. A ver, Gastón, ¿quién hay en el chat? Noodlepuck. Noodle de fideo, ¿no? Interesante sería saber de dónde sacan los seudónimos los nicknames para internet, ¿no? Esto es demasiado tarde, hace un año que estamos haciendo esto, estamos reunidos con un montón de amigos que pasaron y están fijos en este programa, así que queremos agradecer a la gente que está en el chat, como siempre. En el chat ya dijimos quiénes estaban, era Tato, Ceci, Noodlepuck, Diego 6, El Flaco y un par de más que no recuerdo. Las vías de comunicación son ya es demasiado tarde, perdón que le esté robando su espacio particular de cada uno, pero arroba las manos, ¿no? Ya es demasiado tarde @gmail.com. En Facebook también pueden entrar a demasiado tarde como grupo y seguir sumándose a... Y si no, se pueden sumar al chat de rompantodo.com, que es el lugar donde está la gente escuchando en vivo y está escribiendo alguna sugerencia. Y es el lugar donde manda Cecilia. Opa, si el perro se llamó. ¿Otra llamada? Another. One by the dust. Tan. En la normalidad te pasaste. Hola, buenas noches. Hola. Ah, yo la conozco esa voz. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, llamaba para pedir a usted, para... Así como así. Perdón, me equivoqué. Pensé que era Agamenón, pero no es Agamenón. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, caballero? No crea que no lo conocemos, ¿eh? ¿Qué? No crea que no lo conocemos. ¿A mí? Sabemos quién llama. Usted es una persona, y yo haciendo el informe desde los primeros 20 minutos y escuchando viejos programas, recuerdo de una persona que nos llamaba y que nunca dio su nombre y que, bueno, fue uno de los... ¿Vos cómo sabés? Le quiero preguntar cómo salió de aquella situación en que estaba encerrado en la escuela con ¿cómo decirle, Sebastián? Personas con síndrome de Down. Yo qué sé, escuchame una cosa. Tengo que pedirte un tema, vos. Tengo que pedir tema. Usted siempre llama para pedir temas sabiendo que es un programa que no complace a los oyentes. Pero pasa que lo tengo que conseguir porque no lo conozco. Preciso para el festival de la escuela de fin de año, ¿viste? Ah, necesitas un tema para poder grabarlo. Seguro, yo tenía unos cassés, pero al final se perdieron ahí, yo qué sé. Sí, el cassé lo que tiene es eso, que se pierde. La cinta se llena de hongo. Quedó como lleno de hongo. Claro. ¿Y qué querés? Seguro. ¿Y qué fiesta? ¿Y la fiesta? ¿Cómo es la fiestita? ¿Qué, ponemos la música? No, tenemos que hacer como una obra de teatro ahí. Ah. ¿Y vos estás en la obra? ¿Qué? ¿Qué papel te toca en la obra? No, yo qué sé, todavía no sé. Lo que pasa es que no sé si paso de año. No, pero entonces no te toca más subsidio. ¿Qué? No te toca más subsidio, no te van a pagar más por ir al liceo, a la escuela, perdón. Claro, por eso, ¿entendí? Por eso. Porque tuve todo en la prueba de fin de año, ¿viste? Y me fue mal. ¿Y por qué te fue mal? ¿En qué te fue mal? Todo. Me fue mal, hice todo el tema de la plástica, ¿viste? ¿De la plástica o la práctica? No, de la plástica, la pasé un colá. Los collages, claro. Poca manualidad. Yo tenía como que hacer con una cara ahí, no sé. ¿No supiste resolverlo? ¿Eh? ¿No supiste resolverlo? ¿Lo qué? El collage. El collage no, se quemó. ¿Se quemó el collage? Sí. ¿Qué pasó? Yo qué sé, se quemó. Se quemó toda la casa, ¿viste? ¿La escuela? ¿Eh? ¿La escuela o tu casa? ¿La casa? Mi casa, me la prendieron fuego unos pibes. ¿Y por qué? ¿Fue sin querer? ¿Te tiraron unas cosas para adentro? ¿Qué pasó? Yo qué sé, empezaron a tirar cosas, ¿viste? Y que decía que no, que yo le había dicho no sé qué, ¿viste? Y me tiraron a tirar piedra. Ah, fue un linchamiento, una cosa así. ¿Pero vos te mandaste alguna? ¿Eh? ¿Te mandaste alguna? ¿Te estaban cobrando una deuda? ¿Qué pasó? Yo no fui vendiendo una deuda. Yo me estoy para salir de Clarín y todo. Estás tratando de salir, claro. Claro, sí. Estás en la escuela y estás en el Clarín también. Es buenísimo eso, ¿eh? Y también toda la matemática y geografía. Y todo eso todo como que está, ¿viste? Se me complicó al estudio, ¿viste? Porque... A mí no me queda, yo leo y no me queda. ¿En qué año era que estabas vos? Tercero, la escuela. Claro. Está bravo. Estás aprendiendo a sumar, aprendiendo a escribir. Las operaciones combinadas, ya te caen con todo. Ya te caen con todo, ¿no? Es claro, porque te ponen un signo de más y te ponen el paréntesis y después otro más y menos. Y ahí está, claro. Viste, se me cruzan los cables. Te voy a pasar un par de tips. Siempre ¿Eh? Que cuando hagas el 6, cerrá la colita y hace que toque la otra raya, porque si no te la dan mal. ¿Qué hablas de raya y colita, vos? El 6 tenés que cerrarlo, viste, cuando haces la línea del 6, cuando termina la línea tiene que tocar la patita de que empezaste. Si que no, ahí ya te ponen mal. Que sea medio culón. Escuchame, está todo lleno de río, me enteré. ¿De qué? ¿Lleno de todo qué? Todo lleno de río. Para la geografía, ¿viste? Claro. El Uruguay. Hay un montón de... Hay agua por todos lados, sí. Escuchá, tenía que hacer un mapa, ¿me entendés? Tenía que ser un mapa y me salió. ¿Y todavía se calcan los mapas? ¿No lo hacés en la ceibalita? ¿Qué? ¿No lo hacés en la ceibalita? No lo baja. Lo que pasa es que la ceibalita yo no la sé usar. No. Que me la dieron y yo entendí mucho, ¿viste? Pero ya lo dio a mis pibes. ¿Y qué anda? Tiene hijos, no. Pero pará, seguro. Tiene un montón de hijos. ¿Cuántos hijos tenías? ¿Cuántos hijos tenías? Una captina. ¿Y ninguno de ellos te da una mano ahí? Te dice, vos, viejo, vení. Esto es así. ¿No te dan una mano tus hijos con la XO? Y el otro fue el que me prendió fuego la casa. Bueno. Ya. ¿Uno en la botija? Porque lo eché. ¿Qué hizo? Y estaba... tipo la pornografía. Claro. ¿Y cuánto tiene? ¿Cuántos años tiene? Y no sabrá. ¿Cuántos años tiene? 8. Claro. Y a esa edad le despierta. Seguro, estaban todos con toda la porno, viste, cogiendo ahí. Y le dije, no, pendejo de mierda, andate para la calle. Yo acá no quiero el generado, hijo de puta. Quiero che. Vale. Le vamos a pedir que baje un poco los decibeles de la charla, ¿eh? Necesito pedir un tema. ¿Sigue calcando el mapa con el papel del pan? Seguro. Qué triste, o papel manteca, que a veces te dan en la escuela, te dan un papel para calcar con los útiles también, las reglas y todo. ¿Y cómo está viviendo ahora con el tema ese del incendio? Y ahora estamos en un hotel. Acá hay la casa de una vecina, la Julia, que tiene una alquila, unos cosos que es como un hotel. ¿Y entran todos ahí? ¿Eh? ¿Entran todos en la misma habitación? ¿Todos quién? ¿Todos los hijos? No, los pibes duermen afuera. ¿Afuera? ¿Afuera en dónde? ¿En el pasillo? Solo vos pagás. ¿Eh? ¿En el pasillo? En el pasillo, en el patio, viste, acá tiene como un lavadero también. ¿Y usted? Pero abajo la pileta. ¿Es casado? ¿Y usted no entra con su mujer? Claro. Mire que la OEA sacó un informe diciendo que... Escúchame, yo quiero un tema para el baile. ¿Qué tema? ¿Qué baile? ¿Qué baile primero? Y porque tenemos que hacer la fiesta, ¿viste? ¿Hoy? No, hoy no, mañana. ¿Y qué tema quiere? O sea, ¿de qué es la fiesta? Es como una especie de como de baile, así uno lo tiene que hacer. Y uno, como el, no sé... Como el pericón, así. ¿Un cantón baile? Claro. ¿Un candón baile? ¿Un qué? Un candón baile, dice. ¿Un candón baile? Ah. No, no sé. Eso le pregunto a la Maite. Bueno, decí qué tema querés, a ver si lo tenemos. ¿Es lluvia el baile? ¿Eh? ¿Es lluvia? No, es para invitar a los padres, los chiquilines, los que son más chicos. La Comisión Fomento vendría a ser. Claro, yo le dije a mi madre si quería venir. Claro. Y claro. Y vos tenés que. Y aparte vos tenés que ir como alumno y como padre, ¿no? ¿Por qué? ¿Y lo de tus hijos no van a la escuela? No, ¿y cuándo van a...? No, a veces sí. A veces sí, no. Todos los días no. Mucho gasto con la merienda, claro. Claro. A mí me intriga volver un poquito para atrás. Dime, ¿qué tema querés? ¿Y por qué elegís ese tema? ¿El qué? ¿El alacrán? ¿Qué? El alacrán, ese que canta el caracán, tumbando caña. ¿Alacrán era el que estaba con Alfredo Casero? Sí, yupi. Luis, ¿lo tenés eso? ¿Lo sacás? Vos, ¿lo tenés? ¿Cuál es? ¿Ya sabés que lo tenés? Vos, Luis es una pieza fundamental con una carpeta de música increíble. Luis, creo que con ese pedacito de canción nomás ya lo sacó. El alacrán, ¿quién lo canta? Ese pedacito de computadora creo que tiene como 5. Es mejor que el programa del celular, vos. Bueno, escuchá, pasame la canción esa y bueno, yo bueno, pongo play acá para grabar la canción. Bueno, poné rec y play. ¿Ya la tenés ahí? Luis, claro, voy a poner cassette, pará. Tiene la canción, ¿eh? O sea, ¿a quién se lo dedicamos? ¿Cómo es tu nombre? ¿Eh? ¿Su nombre cómo es? ¿De quién? ¿De usted? Pibes. ¿Su nombre, no, señor? No, los pibes no, los pibes están afuera, ¿te paso, la pelota? Te paso una pregunta que me queda en la... ¿Qué, ¿vas a borrar un cassette de algo o tenés un cassette virgen? Y tengo uno acá de José Luis Perales. Ahí va. Que es de mi mujer. ¿Le pegaste la cinta de arriba? Se lo voy a borrar. ¿Le pegaste la cinta adhesiva arriba? Le puse un papelito mojado. Le tapaste el agujerito con papel. Papel mojado. Claro. Está bien. Lo masticás y lo pones ahí. Si fuera de cromo sería ideal, porque lo tenemos el tema en su mejor versión. Bueno, está. Vale. Bueno, presente usted la canción, por favor. ¿Eh? Presente la canción. ¿De qué? ¿A qué? La canción que pediste. Pidió. El alacrán. ¿El alacrán de quién es? ¿Quién lo canta? Bueno, a mí me gusta, le digo así como esperando, ¿cómo es el disco? ¿Quién la canta? Disco. ¿Quién la interpreta? Aquí está su disco. Ahí va, claro. Como aquí está su disco, dígalo así. Escuche usted. Es como, por el Canario Luna, quería, ¿cómo es? Al alacrán tumbando caña. El sabor de J.M. Light está en el precio. Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer las necesidades de las personas. Pero no siempre la tecnología está de nuestro lado. He aquí ejemplos de la vida con tecnología y sin tecnología. Primer ejemplo, el humano y la tecnología. Bienvenido al dispensador de lunch para fiestas de West Point. Bueno, deseamos transmitirle que lo queremos mucho. Va a ser un gran día. Bueno, no sé, ¿qué botoncito puede apretar? Arranco con este. Debe depositar 185 pesos para acceder a nuestro menú. Pa, 185. ¿Monedas aceptás? Sí. ¿Sí? 185 ¿O solo billetes? Pesos. ¿Cambio tenés? Sí, 185 ¿sí? pesos. Ajá, perfecto, para que estoy llegando a poquito, tengo el ómnibus, me sobró. Debe depositar. Ya estoy, corazón. 185 pesos para ahí acceder está a nuestro menú. Ahí va, perfecto. Pronto. Dijiste cuántos invitados tendrá su reunión. Bueno, somos la familia, me agarraste prevenido, pero no sé, somos 50 personas más o menos, 50 personas. Acá, 50. 50. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Si dije entre 80 y 100 personas. No, elegí 50. No invité a 105. No, no, no. Porque 5 de ellos no quedarán satisfechos. Bárbaro, no, igual elegí 50, así que no hay drama, ¿sabes qué? Todo lindo, estoy apurado un poquito. Entre 18 y 32 invitados. 32, le justo recomendamos nuestra bandeja de quesos que contiene. No, justo tengo problemas de no puedo comer lácteos, así que no justo queso no puede comer. No sé si puede ser algún tipo de entradita con, no sé, o queso. No. Roquefort. Roquefort. No, no, justo lo que estaba precisando. O sea, no sé si hay alguien de otro lado que me escucha, pero soy alérgico a los quesos, de alguna manera. No, no, no puedo comer queso. No sé si tenés canapé o algún tipo de pebetes. Estaba buscando pan. Queso, altura. Queso, altura. Hay alguien de otro lado, entonces. Escúchame, gracioso. Soy alérgico a los quesos. O sea, por queso, ahí. Queso, dape. Me estás mirando, hijo de puta. Sí, sí, sí, soy yo, sí, sí. Pero está, no, no, eso no es el tema ahora. Justo soy alérgico a los quesos, a lo que te iba. Por ahí necesitaría un canapé, o no sé si tenés unos pebetitos, pizza, una pancheada iba a ser también. Queso, queso, queso. No, o sea, no sé qué es esto. ¿Qué es esto? Pregunto yo, primero que nada. Digo, hasta, disculpe. No sé hasta qué punto no entendés que no me gustan los quesos. Quesoqueta. Disculpe, me colgué. Quesoqueta. Quesoquete sería en este caso. Digo, queso ordena también, ¿no? Digo contigo, porque hace rato te estoy diciendo que no sería con los quesos. Necesitaría otro tipo de menú, no sé si tenés algún tipo de menú, empanada, sándwiches calientes, pizza, no sé, figaza, lo que tengas a mano. Si elige entre uno y cinco invitados, queso sobra. Sí. genial, sí, muy gracioso. Te dije 50 aparte en un principio, ¿sabes? Y ya me tenés bastante calentito por el día de hoy. Te digo la verdad, venía contento, ¿eh? Te dije que soy alérgico a los quesos, por Dios, a la puta madre, ¿eh? Si usted eligió la opción entre 1 y 5 invitados, ¿qué pasó? A ver, gracioso. O graciosa. A ver. Debería reflexionar sobre su actitud para con los demás humanos. Divino, mira, si precisara un psicólogo iría a hacer terapia. La verdad vengo a ver una máquina de queso, no, una máquina de fiesta que dispensadora de lunch, que supuestamente me iba a solucionar el problema que ahora me está ocasionando el doble de problemas. No solo que tengo muchos quesos, o le dije los quesos, sino que tampoco tengo mi fiesta. No sé, deposité 185 pesos y quisiera mi reembolso. La vida es corta y no es bueno transitarla con rencor. No, divino, ahora quiero mi reembolso, máquina, pedazo de lata, quiero mi reembolso. Quiero transmitirle que recuerdo cuando me visitaba cada semana y que lo extraño mucho. No me pongas así tampoco, digo, sí, por ahí yo me saqué un poco, digo, pensás, el cumpleaños es importante para mí, no sé, te pido mil disculpas. Que eso no se pierda. No, la verdad me haces poner mal, digo, qué soberana cagada, ¿no? Porque, digo, de última no esperaba yo ponerme así con vos. Digo, ¿sabes que yo también te quiero? Digo, nos vivimos años juntos. Dame lo que quieras, no sé qué tenés ahí a mano. También noto que está más obeso que hace un año. Sí, bueno, me descuidé un poquito, no te voy a negar. Me gusta porque nadie me presta atención y tú eres la única persona por ahí, o cosa que me ha prestado atención en este último tiempo. Te prometo que para la próxima vengo un poquito más flaquito. Cuide su colesterol. Sí. Coma más queso. Queso es bueno. Bien, la verdad, perfecto. Te agradezco. No me puedo poner su mal con vos. Su bandeja de queso filia, el queso de la familia está pronta. La verdad. ¿Cuatro? ¿Viene variedad de queso inclusive? ¿Tenés algún otro tipo de queso? Que no sea Veo Roquefort, tenés Dambo, tenés disfrute de su reunión y recuerde que lo queremos mucho. La verdad, mira, me voy sin queso, me voy estafado y me voy contento. Te agradezco, la verdad, te agradezco. Segundo ejemplo, el humano y el humano. Paco Heredia era cantor, como cortado con hacha, hombre de larga. ¿Qué pasó? ¡Buena! ¡Tené todo pronto ahí vos, Gloria! Porque ya, la guinalda que nos entraron la semana pasada eran todas repetidas. ¿Escuchaste bien? Señor Cosme. ¡Ancina! ¿Se acuerda de mí? ¡Ancina, pero qué emoción verlo! ¡Pero venga un abrazo, Ancina! ¡Qué emoción verlo, paisano! ¿Cómo anda? ¿Pero qué se fue del pueblo así sin decir nada? Uno preguntó por todos lados, pues usted. El que se va sin que lo echan, vuelve sin que lo llamen. No, pero nos pegó un disgusto bárbaro toda la gente acá. Yo le decía a la Gloria, pero este hombre le habremos hecho algo, porque no se nos pudo venir así. ¿Cómo anda? ¿Qué dice, hombre? Pero está... ¡Qué flaco que está! Estoy pero... flaquito, estoy cuidándome. ¡Qué citadino! Entrando a los 30 años hay que tratar de regularizar un poco la dieta. ¿Cómo anda usted? Seguro, no, acá... Ah, la cosa acá ha cambiado un disparate, este... La verdad, mejoramos un montón de cosas, mejoramos nuestra iglesia, mejoramos este, y por eso estamos contentos, estamos en pleno festejo, ¿verdad? Vio que volví cuando tengo que volver, cuando se seguro, está festejando, usted olfateó, ¿no? Que esto estaba bien, ¿eh? Usted me dijo un será día... desgraciado, ¿eh? Yo me acuerdo de las cosas, yo me acuerdo de la buena gente, me acuerdo de la gente del interior, me acuerdo que usted me dijo alguna vez que se conmemoraba... la inauguración de este pueblo, ¿no? ¿Escuchaste, Gloria? Este tipo volvió porque era aniversario del pueblo, el que hizo mi abuelo. Yo no me puedo perder una fiesta. No, pero qué emoción. Escucha, guarda, Pochito. Deja de eso, vení para acá que están conocidos. Cuidado con el disfraz, mijo, que me rompe el mostrador otra vez. Pochito, ¿cómo anda? Alcina. ¿Qué hace vestido de queso? Estoy trabajando. ¿Pero no lo ves más cambiado? Lo que lo veo diferente es que tiene un montón de cebo de vela chorrándole por la cara. ¿Cómo? ¿Qué hace con esa vela prendida en la cabeza? ¡Seguro! Pasa estoy que festejando. 125 años del pueblo, son 125 velas arriba. La verdad te que... ¿Te están apagando? ¿Te la estás prendiendo cada rato? Hace 3 meses me ponen vela en la cabeza. Para practicar porque se estaban cayendo. A las 100 velas enseguida estabas caído, muchacho. Está, no, escuché yo... Yo me confundo, ¿no? Esto comparado al bicentenario argentino es un poroto. No, la gente está feliz, estamos todos felices acá y aparte usted, Ancina, dígame. ¿Se lo ve solo otra vez? ¿Qué le pasa a usted? No, vine como me fui, ¿no? Tratando de buscar un poco el horizonte, tratando de encontrarme a mí mismo y viniendo a festejar con gente querida como ustedes. Nos extrañaba. ¿Cómo no lo ve extrañado? No lo ve Pochito más cambiado. ¿Cómo? Sí, sí, bueno. Extrañaba a mi mula Rosita. La extrañaba Rosita, extrañaba a... Lo tuvimos internado. O sea, estuve de vacaciones. Ahí va, de vacaciones, internado. ¿Dónde anduvo? En Montevideo, conocí Montevideo. Anduvo por mis pagos, entonces. Sí, estuve en una colonia de vacaciones que se llama Vilar de Vos. Bueno, divino, pasó el gurí ahí, vos sabés que le pasó precioso el tipo, vos durmió. Sí, todos los días me daban 44 pastillas. Pero usted sí. Que es pastillero viejo debe haber pasado bien. Pasé bien, conocí gente, mucha gente. Conocí a Napoleón Bonaparte, estaba ahí. En el cuarto al lado mío. Seguro, tiene fotos con ese hombre, ¿sabes? Yo no voy a creer. Y 2 cuartos más para allá estaba Carlos Marx. Yo no lo conozco, dicen que es conocido, yo no lo conocía. El Vilar de Vos, tú. Sí, un hombre de barba larga, blanca. Yo tengo un amigo, Marcelo Cross, que anduvo ahí por la vuelta también. No, había uno que era Marcelo, pero Fittipaldi. Pero ese que maneja autos. Era otro, no sé. Ahora vamos a hacer cumpleaños justo de Pochito, mirá toda esta gente tan buena, vos, porque hay que hacer... Volví. ¡Cambió! Estoy contento de volver acá. Y las cosas cambiaron. No duermo más en el chiquero. Yo sinceramente esperaba verlos en la fiesta, pero a esta hora de la tarde vine a buscar un servicio de lunch para tratar de llevar un poco de alimento, un poco de bebida, algo de alegría, sumarla a la fiesta. ¡Ay, ¿no? comida! No, pero sabe que tenemos, o sea, nosotros hacemos lunch. No sé qué está buscando usted. Lunches. Lunches. Sí, catering, digamos. Lunches. No, esa es la catering que hace otro servicio. Nosotros estamos haciendo lunch. Lunches. Lunches, que son cosas así como que le animamos el lugar, le da comida, le damos empanada. Hay comida. Video jineteada. Va mi primo. Mi primo pasa video. Video jineteada, tenemos cuatro videos. Mi primo pasa video. Tenemos toro mecánico. Todos nos reímos con los videos. Yo mucha plata no tengo, yo tenía pensado... Ancina, siempre arreglamos con usted, nos vamos a andar poniendo una hora exquisito. Unas empanaditas. ¿Cuánto? ¿Cuántas quiere? ¿Cuánta gente va a la fiesta? ¿Y cuánta? Y son como 9 personas. No coma de esa empanada. Pochito, ¿qué estás haciendo vos por acá? No vayas a comer Cachito. La empanada que le van a hacer Cachito. Mal para la paz. Yo soy Pochito. ¿Cómo? Es que vuelas así antes, me transporta al pasado así, ¿entendés? Momento. No vayas a comer esa empanada, muchacho, que te van a caer los dientes. ¡Cállate vos! ¿Qué decís si son recontra frescas esas cosas? A mí este señor me hizo comer la empanada y me cayó en los ¿Este dientes. No era su socio en los negocios que tenía el año pasado? ¡Era! Este era mi cuñado, que era todavía. Era, no es más, no es nada ahora, era. No, te pongas así de celoso, vos porque tenés amigo nuevo, ahora te crees que todo el mundo lo puede despreciar. Estos dos me quisieron enterrar vivo. No, enterraron vivo. Te protegíamos del sol. Te protegíamos del sol abajo de la tierra, no seas así desagradecido. A mí me dijeron, metelo en esa caja que va a estar bien. Y yo te metí ahí. Y arañaste todo, no cuidaste nada, porque te dejamos una hora nomás ahí. Era madera de pichichibi. Estuvo no sé cuántos días, muchachos, se te hizo largo, desgraciado. Tuviste una hora reloj. Me dejaron todo lleno de empanada. Y bueno, está. Yo, escucha. ¿Qué yo, te pasa, ¿sabes lo que como yo? Hace años como solo repulgue empanada. A vos te dan empanada entera, no te quejé. Cuando aprendas a hacer bien empanada y no hagas esa chanchada con el repulgue, vas a comer empanada. Señores, yo necesito que me atiendan. Necesito comprar algo de comida para llegar a una fiesta sin las manos vacías. Usted, no me gusta llegar con las manos vacías. ¿Usted quiere ya picada? Pues ya hay huevo ñandú. Sí, pero te lo comiste todo. No, huevo ñandú. No comas los huevos ñandú. Si son frescos ñandú, todavía no murió. Te ataca la de panza el huevo ñandú. Pero vos, si te vas a comer como vos te ataca. Comés de mañana huevo ñandú, de tarde huevo ñandú, de noche huevo ñandú, así queda. Hace 2 kilos, papá, y un huevo ñandú. A mí me da un poco de miedo el tema del colesterol, con todas estas muertes súbitas que hay por el tema de no, infarto cerebral, Cerati, Kirchner. Acá no se muere de eso. Yo no me voy a comer un huevo de eso ni loco. No, comé torta frita, que la hago yo. ¿Torta frita tiene, cachito? ¿No estás haciendo la competencia? ¿Eh? ¡Pobre de tu puesto! ¡El de frente sos vos! ¡Estabas disfrazado! Pero, ¡yo sabía que eras vos! ¡Pero vos no tenés que andar así que tenés! ¡Muchacho! ¡A vos trabajás para el Negro Mar! ¡Sí! ¡Sos vos que lo está boicoteando el servicio de Caterine! ¡El de los chanchos! ¡El Negro Mar! ¡Seguro! ¡Nuestro rival de toda la vida! Porque si no, no podés venir acá así vos. Mucha gente para el mismo trompo, señores. Yo tengo plata y quiero llevar algo de comida o bebida a una fiesta. Tenemos, ¿cómo se llama eso así, chiquito, que come, hay mucho coso? ¿La canapé? No. Es pildorita. Sí, no. Esos son los panchos recortados. Cosito de queso dumbo ahí, empanado. ¿Qué? Queso dumbo empanado. Queso dambo. Esa es la película que te daban a vos allá en la colonia. No, me. El dumbo. Queso dambo. Vos me querés confundir a mí. Seguro, bombao. Vos me mareás a mí. ¿Y vos cuánta plata tenés? No importa el dinero que yo traigo, lo importante es lo que me pueden ofrecer y si yo lo puedo pagar, lo llevo. Tengo, ¿no? reto de chancho. Colomo barato. ¿Qué de chancho ni chancho? Reto de lechón. ¿Qué parte? ¿Estás retando el lechón? La nariz del lechón es un asco, señor, lleno de pelo. Bueno, pero está barata, 20 pesos el kilo que la nariz de lechón. ¿Y gusta acá en el pueblo? No sé, nosotros vendemos otro tipo de corte, nosotros lechón. Eso es todo cosa de negro más que mata. Seguro. Chancho. Nosotros tenemos las pezuñitas que le hacemos al escabeche, son mucho más sabrosas. Y huevo. Y tenemos huevo de lechón. Testículas. Tentáculas. Los chanchos no tienen tentáculos. Sí, señor, acá en este barrio tenemos todo eso, sí. Lo chupamos como si fuera aceituna. Ustedes me quieren vender cualquier cosa. Yo voy a llegar a la fiesta, voy a presentar tentáculos de chancho y no me van a creer. ¿Cómo no? Si acá todo el mundo come eso. No coman los tentáculos de chancho. ¿Qué? ¿Pero tienen? Tienen el tentáculo. Sí, señor, lo coma. Tenemos que hacer vivo. A mí también me dieron tentáculos de chancho, niño mal. Ahorita que enterrarte vos un tentáculo de chancho. Pero qué desgraciado, ¿cómo te nos vas ahí con el Negro Omar? Abrir el puesto y enfrente. Don y encima... Come, yo no quiero ser. Yo no quiero ser clasista o racista o lo que sea. Pero siempre lo fue. Yo prefiero hablar con usted y que me recomiende qué es lo mejor para llegar a una fiesta. Capaz que conocer a alguna muchacha del pueblo. No tenemos muchacha disponible, ¿sabe? Yo tengo una hermana. ¡Apa! ¿La escondiste? ¿Eh? ¿La escondiste a tu hermana? ¡Sos un desgraciado! ¡Yo sabía que vos tenías una hermana! ¡Cállate! Te decía vos que te tenías una hermana. Me decía que no. La hermana trabaja en el quilombo de acá, de la vuelta. Bueno. Yo la conozco bien. ¿Cómo la conocés vos? Sí. ¿Vos sos? Yo digo que vos sos. Y porque una vez por año, con todo lo que junto de mi sueldo, una vez por año me da la plata para ir. Pero vos no vas a llevar virgen al casamiento. No era que iba a llegar virgen al casamiento. No prometiste no eso a la gloria de mí. No No prometiste que nunca iba a poner tu porquería en otro lado. Yo ya estuve con Rosita. Bueno, ta. No me importa quién estuvo con quién. No me importa por qué Cachito está con bigote. No me importa por qué usted tiene ese bobera en la cabeza. Yo digo una cosa. El bigote es solo de dos cosas. ¿De qué? El policía y el... ¿De qué? ¿Policía y qué? ¡Me puto! No le puedes decir esto, pochito. Es así. Bueno, ¿qué va a llevar al final? Y voy a llevar queso. ¿Qué voy a llevar? ¿Queso va a llevar? No tenemos queso. ¿Y si dice que sería afuera? Hay queso de cerdo. Que sería el lunch, dice afuera. No, tenemos lunch, pero no queso. No hay queso. Mirá el menú acá. ¿Queso? ¿Queso que le vos? ¿Vos querés queso? ¡Queso tarado! ¿Vos querés queso? ¡Tarado! ¡Queso solete! ¡Cachito, queso solete y pa' vos! ¡Suélteme! ¡Queso solete! ¡No! Demasiado tarde. Del aceite de oliva a la volqueta. Colonia 1041. Fragante, suave, refrescante. Para señora, señorita, el niño y el señor. Colonia 1041 es de Calver. Y siendo Calver es superior. Welcome to the world of rock en español, USA. The place where rock and roll se convierte en español. ¿Sabes que llega Telva? ¡Qué noticia tan estupenda! ¿Pero de qué habláis? ¿Qué es Telva? ¿Qué dices? ¿Todavía no conoces Telva? Telva es... Telva. Telva. Telva. Telva. Algo se percibe, se siente, se escucha. Es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. Miércoles y domingos, por Rompan Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Evite siempre, señor, ese mal rato, tomando bicarbonato, Torres Muñoz. Bicarbonato, Torres Muñoz. Mirad, un juguete redondo para los defensores del bien. Estuche agente federal, FBI. 7 juguetes en un solo juego. ¡Alto a la ley! Estuche agente federal, FBI. Demasiado tarde. Mezcla de baguala, internet y tango viejo. Seguimos en Demasiado Tarde y la música que estamos escuchando es un reggae francés. Lindo. ¿Te gusta? Que a mí me hace acordar a alguien. Mete onda esto, ¿no? Esta canción nos hace acordar al señor Putón. Jean-Philippe. Putón o Jean-Paul Putón. También se conoció como Jean Raymond. También. Como estamos llegando al final del programa de este especial de tesoras aniversario de Demasiado Tarde, yo quiero decir algunas palabras como quien golpea la copa antes de llamar... Antes de llamar, no, antes de dar un comunicado en... En pirata en la sala, me parece. Claro, lo que quiero decir son algunas palabras que quiero decir que estoy muy contento con el equipo que pasó y que está en el programa. Me alegra mucho poder estar juntos todos hoy haciendo este programa en vivo con ficciones y otras cosas. Y fricciones. Quiero... Cada uno tiene algo para resaltar. Gastón es un actor nato, inclusive es casi un profesional de lo que está haciendo. Richard es un hablador, como él mismo se define. Un comunicador, como alguna vez lo autodefinimos. Héctor trajo al programa, además de sus columnas, el humor junto a la música, que es una cosa que yo creo esencial para el día de hoy. Y Pablo es un tipo muy bueno. Es lo que tengo para decir de vos. Pero además de todas estas personas que han estado acá, tenemos un locutor que está desde el principio del programa también, que ha inaugurado el programa. Está Luis, está Verónica. Y está también. Sebastián, que es el Estoy gran yo. Llevador bueno, de todo esto. Pero ahora tengo ganas de hablar con Pablo Martínez. ¿Cómo andás, Pablo? Sebastián, ¿cómo estás, nene? ¿Cómo andás, Pablo? Y acá me agarrás justo en un cumpleaños de 15, ¿viste? Es un cumpleaños de 15. ¿Eh? ¿Cumpleaños 15? Sí. Qué lindo tener un cumpleaños. Sí, señor, me deja la Sí, estoy acomodando los autos. Acomodando los autos. Ah, estás trabajando. Sí. Y sí, lo que pasa que, viste, el tema de la locución es un tema, viste, la competencia es feroz. Sí, es bravo. Y me tengo que rebuscar con alguna cosita. Y ahora arranco con esto de estacionar autos y después termino lavando las copas. Ojo, es lindo. Y me llevo una viandita, siempre me llevo para casa. Es lindo con esa voz que te digan un poquito más o otro poquito más. Pero lo que pasa que, Sebastián, vos sabés que yo no soy solo una voz bonita. Claro. ¿Entendés? Yo que te conozco personalmente me pareces... arriesgándome a sonar gay, un hombre atractivo, inclusive. Creo que el Dios te dio. Dios te dio. No. Dios te dio dotes como persona atractiva y persona con buena voz. Vos sabés que me dejás. Justo tocás el tema hablando de gays, ¿no? Sí. Porque justo una alegría que tuve hoy, me mandó una postal un amigo. Viste que tengo unos amigos gays en Argentina. En Argentina. Y pudieron con esta ley nueva, ¿viste? Pudieron casarse. Claro. ¿Viste? Y justamente me mandaron una postal de Miami. Y me contaron la anécdota, ¿no? Hay uno de ellos muy cachondo, ¿viste? Y dicen que se fueron en el avión. ¿Me estás escuchando, no? Claro. Sí, claramente. Se fueron en el avión, ¿no? Y Pierre, que es uno de ellos, le dice a Guise, ¿no? Che, Guise, vos sabés que tengo la fantasía esta que me hagas el amor arriba del avión. Y Guille dice, parece que Guille le dice, no, vos estás loca, mira, sí, está lleno de gente acá, vos estás loca, nos van a echar, nos van a tirar para abajo. No, vos esperás que apaguen las luces, vas a ver cómo están todos durmiendo y ahí me haces el... Y bueno, parece que llega la azafata, le dice, bueno, buenas noches, les voy a apagar las luces, así pueden descansar, ¿no? Y le dice, mira, quédate tranquilo, mira lo que hago. Y empieza a pillar, alguien tiene un cigarrillo, los gritos pelados, alguien tiene un cigarrillo y nadie ¿En el avión? Contesta, ¿no? Claro. En el avión, porque ahí son los fumadores. Entonces, aparentemente, como nadie le contestó, le dio manija y ahí sí, no le dio para que tenga guardia y archive, ¿no? Hasta que llegaron a Miami. Al otro día, parece ser que viene la azafata y le dice buenos días a todos, buenos días, ¿cómo están? Y atrás de estos amigos míos, había un viejito, ¿no? Cagado de frío estaba el viejito, y la azafata le dice, pero abuelo, ¿tiene frío? Sí, mi hija, me pasé toda la noche con un frío bar, pero ¿por qué no me pidió una frazadita ya de noche? Pero mi hija, ¿qué te voy a pedir una frazada? Si uno pidió un cigarrillo, le partieron el ojete. Nada, y bueno, y justo me vino a acotación esa anécdota, ¿no? Que... Pablo, un poco el sentimiento del programa hoy fue contar un poco qué habíamos hecho en este año. Vos, además de haber grabado los piques y la presentación del programa, queremos saber qué fue de tu año. Sabemos que tuviste a Santiago, tuviste un hijo. Sí, no, sin duda que es la luz, ¿no? Es la luz de mis ojos y de mi vida. Sí, fue lo mejor. Por eso me alejé un poco, ¿no? Me alejé un poco de que la locución, y bueno, me dedico a otros menesteres y a Santiago, ¿no? Dicen que el mundo de la locución es bastante, selvático, digamos, bastante animal, bastante competitivo, ¿es verdad? Y sin duda, vos, por eso yo te tengo que agradecer a vos que hoy, este año, fuiste el que me diste vida, el que me sacaste nuevamente a la luz, y de ahí me salieron varias propuestas en el Interbailable para presentar orquestas, nada más, ¿no? Pero bueno. Que presente, una orquesta acá, en vivo. ¿Cómo sería la presentación de una orquesta? Mejor, Pablo, presentanos mejor y ya te despedís a nuestro cocinero Putón que viene a hacer una receta para este programa en especial. A lo Inter. Mirá, está Putón, el francés. Putón, el francés, cocinero con marihuana. Jean-Paul Putón. Jean-Paul Putón, sí. No, me acuerdo, bien. Sí, me hace acordar. Vos, ese muchacho me hace acordar mucho aquel que, el que decía, hablaba con los empresarios, ¿te acordás? No, ¿cuál? Ese que decía el empresario, esto que le preguntaban dónde hacía las compras. Algún día te vas a avivar. Ahí va. Bien, Sí, bueno. Bueno, ¿en qué estado? No, lo del Inter era muy, yo aparecía en la radio presentando esta noche en el Inter Bailable las mejores orquestas como la Cau Caribe Palacio y el cierre, la orquesta que cierra todos los bailes. No, sí, que cierra todos los bailes. Y bueno. Pablo, Pablo, ¿tuviste la posibilidad de conocer a Yaquita la Zorra? ¿A quién? Yaquita la Zorra, o al Sarna. Sí, pero telefónicamente y por carta nomás. Por email. ¿Eh? Por email. Email. Vos sabés que no, un poquito más de retorno tendría que tener, ¿no? Presentate a Putón. Bueno, señores, con ustedes la cocina. No es Maru Botana. No es el gordo Jean-Pierre Beach. Es el que prepara las mejores, con las mejores plantas. Es Jean-Pierre Putón. Con ustedes. Gracias, Pablo. Llegando al final de este especial aniversario de Demasiado Tarde, que espero que hayan disfrutado mucho, y agradecemos a todos los que están escuchando, los que sabemos que están por el chat y los que no sabemos porque escuchan pero no se comunican. No dan señales de vida tampoco. No dan nada, no mandan señales de humo, no mandan SMS, no mandan palomas con cartas en la patina ni nada por el estilo. Pero este segmento se lo quiero dedicar a una persona que se llama Fabián, el flaco Fabián, que es una persona que normalmente nos escucha mientras está cocinando y también es asiduo a algunas hierbas alegres. Y por eso tenemos a Jean Putón Philippe. Jean Putón, ¿cómo era? ¿Qué se presenta? Jean Philippe Putón. Mi nombre, que ya lo he cambiado un poco, que Jean Putón Philippe. ¡Cambia Philippe. El nombre! Lo he cambiado por a veces problemas de ley con algunos países. Que sabes que hay alguien que se llama así y ha cometido algún delito. Y bueno, es que me llamo casi a veces. Sí, acá llegaron telegramas para Jean Putón Philippe y Jean Philippe Putón. Supusimos que eran dos personas diferentes igual, ¿no? Y Jean Paul Philippe. Incluso bien para JP Putón y no sabemos. Bueno, todo lo que pueden englobar. Charles Aznavour le llamaron alguna vez, inclusive. Charles Aznavour ha sido un buen amigo que he tenido. y que bien, que le hemos pasado algunas recetas y bueno, y nos hemos encontrado en muchas oportunidades en los lugares donde yo trabajo. Una alegría saber que estás bien, Putón, porque la última vez que estuvimos contigo... Se fue en un avión. Fuiste en una forma custodiado por personas un poco pesadas. Avioneta. En una avioneta. Mira, ha sido por eso que me he cambiado el nombre. Porque bueno, que ha habido una confusión con esas cosas que... Por eso sabes. No lo contamos en Facebook. ¿Cómo se hace llamar ahora? No, mi grupo de Facebook es... no lo tengo bien aquí porque es que... No manejo bien. Ustedes saben que yo he estado en otros países y que he olvidado un poco el español. Te has olvidado un poco de lo que es el... Y no recuerdo bien como la pronunciación y cómo es la voz. Se te nota bastante claro de todas maneras. Es que por suerte tengo un amigo. Amigo se dice aquí. Amigo. Bueno, Frenchy, creo que se dice en italiano, ¿no? Frenchy, se dice en brasileño italiano. Se dice Frenchy, ¿no? Pero, y yo no soy italiano. Queremos, saber qué fue de su año después de que abandonó Demasiado Tarde sin avisar. Y queremos presentarle también a Héctor, una persona que no estaba cuando usted hacía las recetas. Y que, bueno. Un placer conocer al maestro Putón, ¿eh? Claro, sí. Sí, claro, eso sí. Eso supuso, ¿no? Sí. Es humilde. Pasa todo. Que, como todos los grandes, saben que son grandes, ¿no? He estado mucho en el campo. ¿En el campo de qué lugar? De aquí, de Durazno. Acá nomás estaba, entonces. Sí, es que la avioneta me ha dejado ahí, en un aeropuerto que hay ahí, que lo construyen los militares. No lo ocupo por haberse olvidado el español estando en Durazno, ¿no? Claro. O sea, es un lugar donde el idioma no es algo muy natural. He estado haciendo unos pastelitos con otras cosas, con duraznos y cosas. Un chajá. ¿Eh? Un chajá. Un chajá. El de la medallita. Mire, Y unos que son como fritos también, unas tortas fritas, ricas. Ajá. Tortas fritas que, ¿sabes? Te chorrea un poco la grasa. Pero en vez de estar trayendo la comida italiana para nuestro Uruguay, se está adaptando en realidad a nuestra gastronomía más clásica. Puede traer comida francesa también, o puede traer comida americana o norteamericana. Lados, mexicana. No solo italiana, es mi especialidad, te lo sabes. Sí, incluyendo en sus recetas en la planta de cannabis, la marihuana, sigue estando en la torta frita, inclusive. En la torta frita surge un efecto increíble. Sí. Y realmente estoy investigando aquí en las comidas de aquí que tienen mucha grasa y que eso genera un efecto muy fuerte de la droga, ¿sabes? Y entonces lo estamos llevando un poco para otros lados de Europa. O sea que es un francés exportando comida uruguaya hacia Europa. Y caracoles. ¿También caracoles? Sí. Yo lo veo muy mejorado, se ve que ha dejado de inyectarse marihuana, solo la consume vía oral, comiendo. Mira, la esnifamos a veces. Esnifa marihuana. Sigue probando formas de consumir la marihuana. Es que es mi trabajo, yo me debo a esto, claro. y a mis personas que comen la comida. Usted no conocía a Héctor, ¿no? A él, creo que no. No, Héctor en una de sus columnas nos contó de una persona que ya no podía ingerir alcohol vía oral y se lo empezó a ingerir vía anal. ¿Usted estaría dispuesto a tal punto? Mire, pero eso ya es lo primero que te hacen hacer allí. ¡Ah, lo primero! Supositorio de cannabis sativa. Es necesario abrir un poco la mente para... Sí, y el culo también. Perdón. Entonces, un ejercicio que es muy bueno es ponerte un poco de marihuana o que otro compañero de salón te ponga marihuana en el ano. Y lo dejas ahí como una especie nomás de pomada. O una forma de ritual, vamos a decir. Porque... ¿En forma de pomada? En forma de pomada. De tío. Empomada. No sé más bien. Y no entiendo por qué se ríen. Y te pones unos guantes de látex y le untas un poco en el ano de la pomada de esta. ¿De que sí? ¿Algún dedo de preferencia o...? ¿Cómo? ¿Algún dedo de preferencia para poder proceder a la...? Mira, es que no tengo casi sensibilidad. Y para lubricar, aceite de marihuana, obvio, ¿no? Aceite de oliva, prefiero. Que en algún programa de Demasiado Tarde ya está cómo se hace. A mí me aterroriza el tema que yo quería, o el grupo, al menos en el momento de la producción. ¿El grupo Facebook? No, nuestro grupo de Demasiado Tarde. Esperamos tener un cocinero y en realidad lo que tenemos es un... drogadicto, compulsivo, solo de marihuana, que experimenta de distintas formas de drogarse. Yo quiero tener una receta, hoy claro. Aniversario. Claro. Sí, es que puedo pasarles la de torta frita. Torta frita. Ahí va. Me parece que llamaremos la torta frita aniversario claro. Demasiado Tarde, ¿no? Demasiado Tarde. Demasiada tarta, por ahí. Tenemos 3 minutos para que usted nos diga la receta. Mira, agarras agua, agarras la harina de marihuana, que ustedes saben cómo ya se prepara, que te la tienes en un molinillo, le pones un poco de agua, un poco de harina común, y la masa, es como si fuera una masa de torta frita, luego la fríes y te la pones. ¿Cuánto cero es la harina? ¿La harina? Pues eso es lo que menos importa, si le pones talco y es lo que tienes ahí a mano, le pones. O algunos que pueden picar aspirina también. Bien. Cal de la pared, se puede juntar un poco de cal de la pared. Todo lo que sea, que digamos. Cal brasilera. Es para darle color. Y bueno, esa es. Y bueno, esa está dedicada a este oyente que estaba interesado. Flaco Fabián. Bien, Flavián. Flaco Fabián. Flaco Fabián. Flavián, está bien. Bien. Bueno, y será hasta el próximo año entonces. Qué berreta, la verdad, para un aniversario la receta que trajo es muy sencilla. Es que me han dicho que estaba un poco mal de tiempos y que bueno, este es un gran descubrimiento que vamos a mandar a otros países. Y que es una producción de aquí que ustedes tendrían que enorgullecerse. Putón, queremos agradecerle por la receta que trajo este programa. Héctor, vos que no lo conocías, ¿querés hacerle algún tipo de pregunta? No, me fascina escucharlo. Realmente es un tipo atrapante. Bien, sí. Bien atrapado, ¿no? Y atrapado por la marihuana también. Gracias, Putón. Ya volvemos con el final de Demasiado Tarde. No, esa es la trompeta feliz. Trompeta feliz, ¿qué significa? ¿Qué? Yo este programa tenía pensado terminarlo con Rita Pavone, pero me parecía que era muy vintage, digamos, para solo haber recorrido un año de Demasiado Tarde. repito lo que tenía para decir y con esto me retiro. Y gracias por estar todos acá. Me parece que somos un grupo lindo de personas buenas y sanas, que tratamos de hacer de alguna forma algún tipo de humor. ¿Eso incluye a Richard? Richard, la parte sana. No, la parte sana no. La parte sana justamente no. No, la verdad que se ha pasado un momento bastante lindo, divertido. Ojalá que a ustedes les haya parecido exactamente lo mismo que a mí. Yo la verdad que me divertí en estas 3 horas. No solo hemos pasado un momento divertido, sino que a lo mejor hemos pasado un año divertido. Sí, lleno de cosas buenas y cosas malas, locuras y de todo un poco, ¿no? Básicamente creo que el ser humano lo que trata de buscar es un momento para reírse o estar entretenido y no amargado. Y la excusa para nosotros es demasiado tarde. Así que agradezco a Luis, a Verónica, que son los dos que menos participaron hoy. A Héctor, a Astor Silva, a Pablo Nario, a Richard Acosta y a Gastón Borges. Son los dos que menos Pablo Martínez. Que menos participaron al aire, ¿no? En el micrófono. Han participado poco al aire, pero siempre están ahí atrás. Y si no fuera por ellos que hacen el trabajo que no sale por este micrófono, probablemente. Y pegan la mesa que yo rompo todos los sábados. Sí. La semana que viene, a partir de las 19 horas, vamos a estar de vuelta con un Demasiado Tarde más clásico de 2 horas, con el ballet Estable Demasiado Tarde, Héctor Astore y Pablo Nario, Sebastián Martínez, quien les habla. Y me gustaría que se despidieran, porque siempre que viene Gastón o Richard, hacemos que se despidan, porque no sabemos cuándo van a volver, si van a volver, qué van a hacer. En este momento voy a despedirme de toda la gente, espero que la semana que viene tenga un integrante más de la familia. Y voy a dejar... ¡Se viene Luca! Luca que tanto demoró, que se llama Luca Joaquín ahora. Tiene 2 nombres. ¡Joaquín! Sí. Joaquín como galán, como los Pimpinela. ¡Qué lindo! Exacto, sí, muy lindo, muy lindo. Muy bien. Y le voy a pasar mi lugar para que se despida Richard, un gran amigo. Y Gastón también. Bueno, los dos en el mismo lugar. Y bueno, contento de estar esta noche. Buenísimo. Esperemos que volver, capaz que el año que viene, algún día, esporádicamente, pero estaremos en contacto. Es así, yo lo que digo es eso, justamente que me gustó ser parte del primer año Demasiado Tarde. Me sentí contento ahora cuando se hizo un resumen y hubieron cosas que se hicieron en grupo y se pasaron muy bien. Y yo me despido tan solo diciendo que dicen que la vida y la felicidad se compone de pequeños y grandes momentos. Este fue un pequeño momento muy lindo. Pequeño, sorete, bueno, no fue ni grande. No, hay que ser humilde. Bueno, no, nada, decir que está bueno todo este viaje y ojalá se pueda seguir por hasta que sea. Chao, hasta la semana que viene. Saben que van a ganar de todas formas, ¿no?